Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas, y estamos en una sesión más del programa. Y el número programa, ¿qué número llevamos, Junior? 41. Zafo, cabrón, es peligroso eso. Para todos, me recordó la época de la escuela. Aquí tengo un compañero de la normal que estuvimos en la generación 78-82. Y yo entré con los fejosos, cabrones. ¡Ey! Fuimos dos, sí. ¡Ey! Es cierto. Pero ya estaba muy organizadito el grupo. Y pues llegamos nosotros. Y a mí los cabrones en la esquina del salón me pusieron la banca número 41. Fue con toda la intención, pero pues hasta eso, que somos bien machitos, ¿no? Entonces, nomás fue el número y el culpable fue el sobrino de don Porfirio. Pero bueno. ¿Ahí en la escuela, en ingeniería? Los salones llevan 38, 39, 40, 42, 40, y 41 no existían. Ya. Miren que el día de hoy, como todos los programas, estamos muy, muy a gusto, muy tranquilos, muy agradecidos con las personas que tenemos en el entorno. Desde el evento que hubo en el Bejaranos Bar con mi amigo Miguel y Vicky, y el miércoles estuvimos en la casa de Genaro Palacios. Nos invitó a un encuentro de músicos generacionales, y hay instrumentos y hay un lugar para tocar y hay un piano. Fue algo maravilloso, de verdad. Nosotros anonadados de estar viendo, porque se transmitió directamente. En ese momento lo estaban viendo y resultó 2 horas o más de blues, pero es increíble ver blues y rock que empiezan a tocar todos. Después de eso, algunos se van al comedor, que está ahí en el mismo espacio, empiezan a sacar vino tinto, a cotorrear. Pero hay una armonía y una fraternidad enorme y admirable. Y luego otros salen y entran y palomean. Había gente de la banda de la calle Hidalgo, de Spiders, obviamente Genaro, y luego el Gordo Galindo, un señor que se dedica a hacer guitarras. Bueno, fue una muy padre, y algo de lo que nos sorprendimos fue, nadie menciona yo fui mejor, yo fui superior, yo hice esto. Una armonía y una fraternidad, repito, de músicos legendarios de Guadalajara. Por ahí está ya, se han subido. Y también quiero agradecer, así como agradecimos a Bejarano, a Vicky, agradezco y se integra al equipo Pepe Torres y Luis Hernández, que son los que grabaron allá con Bejaranos Bar y grabaron en directo lo del miércoles. La verdad, ellos entran al mismo presupuesto que tenemos. La voluntad, cabrones. Es el único presupuesto y ponen de su parte. Y ustedes pueden ver, no sé si Lemos, Junior, Tecla, mi compadre, ya vieron fotografías o escenas del evento del domingo y están muy bien elaboradas y muy bien tomadas. Le gusta a él. Yo no sabía que era conocido en el medio de grabar grupos desde hace años. Y bueno, les damos la bienvenida y los integramos al equipo en esta situación de cámaras y grabaciones. Muchas gracias, son muy buenos compas, y dentro de esa amistad precisamente va con otro. En el evento que hubo con el brother Miguel Bejarano y Vicky, se dio una sesión de música que, por ejemplo, abrió Mario Arellano, ¿cómo se llama su chava? Vicky y Leo. Leo, la batería que siempre sonríe, el cabrón está toque y toque, una sonrisota. Después de eso, un señor que queremos y ha estado aquí, admiramos mucho, al maestro Felipe Espinosa Tanaka. Y como buen músico, vio que la batería estaba desafinada y fue a afinarla. Pero en la afinación se quedó. Y esto creo que el músico que está el día de hoy, ya lo habíamos pensado invitarlo, pero Hubo una nos adelantamos porque el maestro Felipe Espinosa Tanaka, considerado el mejor percusionista de Latinoamérica, resulta que invitó a un bajista a acompañarlo. El maestro es muy respetuoso de los músicos y de las personas, pero el hecho que el maestro Felipe Espinosa Tanaka haya invitado al músico que tenemos hoy, eso habla de que es un buen músico. Gracias. Inclusive, el maestro dejó las baquetas, las puso sobre la tarola e hizo la seña que un aplauso a él. Eso nos indicó a todos los que estábamos presentes ahí, y específicamente Susana y yo, que tenemos años de conocer al maestro y lo apreciamos mucho, resulta que gracias a la intervención de Lemus hizo que se me olvidara lo que estaba diciendo, pero así es el programa de sesiones de rock and roll con John Bean, no se crean. Resulta que fue la causa de mi admiración y lo hizo perfectamente el acompañamiento, batería, el maestro Felipe Espinosa Tanaka y nuestro invitado del día de hoy. Y parecía comodín de la baraja. Estuvo con él, estuvo con la Wells Fargo, acompañó a todo mundo, inclusive otra cosa que se me hizo chingona. Fue la tercera generación del maestro Tanaka y el nieto fue de la emoción y se puso a tocar con los maestros de Wells Fargo y Larry en el bajo indicándole, y fue un super jam el que pasamos. Sí, estuvo. Bienvenido a tu programa, con ese respeto como músico y como persona. ¿Y podrías dar tu nombre? Mi nombre es José Alberto Lares Morales. Pues en el medio me dice más bien Larry. Larry, y un excelente bajista. Gracias. Larry, ¿de qué parte de la ciudad eres? Yo, bueno, nací aquí, recuerdo, en el barrio del Santuario. Y ah, órale, céntrico. Estuve viviendo mucho tiempo ahí en cerca del barrio de Mezquitán, de ahí del Panteón de Mezquitán. Ah, órale. Ahí estuvimos como 60 años viviendo. Oh, pues un chingo. Toda la vida. Ya, yeah. Y es una pregunta casi obligada, es la de... ¿a qué edad, o sea, empezaste a oír lo de rock? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y qué te llevó al bajo? Bueno, nosotros desde la, digamos, en la secundaria, entonces cuando empiezas tú a escuchar. Totalmente. Todas esas cosas. Tenía un amigo, se llama Jorge López del Fungus. Ay, Jorge, un sí. Saludote donde quiera que esté. A mi Jorge. Por ahí, de veras, él también vivía en el centro. Yo llegué a su casa, ¿sí? Sí, sí, exactamente. Ellos vivían ahí por González Ortega. Exactamente. ¿Verdad? Y y de ahí, pues estuve como acompañándolo en su proyecto de Fungus. Él estaba yo a cargo de los cables y de las luces. ¿Eras chícharo? Sí, estuve de chícharo con él. Y mientras estaba con él, empecé a tocar el bajo y armamos cosas ahí con los hermanos, también son músicos, pues, sí, los hermanos de Jorge. Sí. Y pues, armamos varios proyectos, cantábamos ahí cosas de Mocedades, de los Castro, luego blues, luego jazz, luego... Los hermanos a eso se dedicaban, ¿verdad? También son músicos, sí, todos. Sí, yo recuerdo. ¿Cuánto tiempo duraste de chícharo? No, fue casi la temporada de la preparatoria, más o menos. Ya para cuando entré a la facultad, ya no pude acompañarlo, pues, o sea, ya andaban en otras cosas. Pero entonces, en ese lapso fue también cuando... Empecé a tocar el bajo, sí, con Jorge. Ah, órale. Y más de alguna vez me invitó, pues, a palomear alguna canción con ellos. ¿A qué lugares iban, te recuerdas? Pues sí, aquí, al Lucifer, a las... ¿Cómo se llamaban? El modelo, a la Tusanía. Andábamos por toda la ciudad, pues. ¿Te acuerdas que en las toreadas de los domingos? Sí, claro, claro. Esas eran las fuertes, pues, para ellos. De pronto al gobierno se le ocurrió que eran lugares no deseados, y decidieron cancelar los permisos. Sí, sí, fue muy difícil. Sí. Una historia muy, muy contada, porque precisamente fue una represión para todos los que tocaban rock and roll. Fuertísima, sí. ¿Y cuánto tiempo duraste? O sea, ya con él, si hablamos y que dijiste ya de aquí voy a saltar a otra cosa, uh-huh. ¿Cuánto tiempo duraste con Jorge? No, bueno, yo estuve en contacto con él y con su familia. Nunca se perdió el contacto. Hasta el momento, perdí el contacto ya cuando él se fue a Estados Unidos. Sí. En ese momento ya perdimos el contacto, pero no, yo con los hermanos seguí trabajando proyectos. De hecho, estábamos tocando un grupo que se llamaba Erato, de jazz samba, y Octavio Elizondo, que estaba en ese momento con La Avenida de Blues, órale. Le interesó el proyecto y vino a tocar la batería con nosotros. Aparte de estar con La Avenida, vino a tocar la batería con nosotros. Y de ahí resulta que Mario Arellano consiguió una tocada en un bar, el Mexican Express, ahí por Avenida La Paz, que era de un amigo de él, del Boy. Pero el proyecto, más que nada, pues era relativo de bajo costo, ¿no? Entonces, pues, él pensó más bien en llevar un trío, no en llevar La Avenida, porque La Avenida eran tres guitarras, batería, era mucho, entonces me invitó a mí. Pero ya estaba el proyecto de La Avenida, sí. Para estas, mejor vámonos un poquito para atrás, o sea, tus primeros proyectos, ¿cuáles fueron? Después de Fungus, ya musicalmente, ¿los hermanos de Fungus? Sí, no, de también, Jorge. A ver, había otro, Far Out también, con Rommel Winkler. Órale. ¿Verdad? Estuvimos un tiempo también trabajando con él. De hecho, pues yo a Rommel lo conozco desde ese tiempo también, de mi entrada a la prepa más o menos, pues del 76 para acá, para cuando yo entrara a la escuela, a la facultad, pero seguí con él yendo a trabajar proyectos, ¿verdad? Y pues ¿Qué proyectos eran? ¿De qué estilo musical? Eso era como entre un poco de rock, algo de blues, pues, que de lo que él estaba más que nada interesado, él era el director básicamente del proyecto. Traíamos saxofón, batería. Órale, se había oído muy chingón. No, muy bien, estaba muy padre el proyecto, sí. Pues sí, nos presentábamos ahí por la escuela de música y estos lugares, ¿verdad? ¿Qué edad tenías, Larry? En ese momento yo creo que tenía como 17, 18 años, más o menos. Pues muy común en todos esas fechas, ¿no? Sí, sí, claro. Fueron unos tiempos muy bonitos. Pues, muy bonitos. ¿En qué años hablamos, Larry, te acuerdas? 76, en el 76. Durante toda la facultad estuve así como trabajando en la facultad y con estos proyectos con Rommel y con los hermanos de Jorge. ¿Y siempre el bajo? Sí. Sí, básicamente sí, yo lo pensé de esta manera, pues, primero me gustaba el sonido, el timbre que conseguía, y segundo, lo consideraba como esencial, pues, yo no quería destacar, yo quería estar con ellos, quería compartir la música con ellos, pues, ¿verdad? Y eso ha sido mi norma, ¿no? Yo me gusta compartir con los demás ese momento, ¿no? Ese momento mágico como con el maestro Tanaka, ¿no? Se hacen unos momentos que no lo esperas. Eso te iba a preguntar. ¿Tienes un super oído? Si te acuerdas, después de que tocaste, que eres un genio, cabrón. Gracias. Porque iban, pero llevaban un ritmo muy chido. Él en la batería, que ya sabes, el maestro, y tú en el bajo. Ese accionar es inmediato, cabrón. Que platícanos cómo lo haces, qué te hace llevar, porque es que es momentáneo, no es un ensayo, no es el... Es que me dijo el maestro, ¿qué tocamos? Le dije, es que yo lo que usted toca, pues no, yo toco blues, rock, ¿no? O sea, jazz, literalmente, conozco un poco de eso, lo he tocado, pero son cosas que como casi nunca toco, pues no las tengo aquí en la memoria. Uh-huh. No, entonces, ok, entonces, si quieres yo empiezo y, mejor maestro. Y así nos pegamos, pues. Y muy bien le dabas, ¿no? Sí. Tú lo ibas siguiendo, vamos a decir así. Exactamente. Él te iba marcando, pero es que también, repito, pues los tonos, ¿no? Tendrías que te ibas, bajabas, escalas, no sé. Sí, es que, pero te da la libertad, ¿no? Sí. Eso. Y si tienes a alguien más, entonces ya tienes que manejarte con el otro, aparte. No, acá era libre en cierta medida, entonces sí, yo estaba trabajando sobre una base, pero era libre, pues. Acaba de hablar una palabra técnica que se da mucho en el jazz, el free, sí. La libertad de, ese punto es muy importante. Sí. Acuérdate que hay una parte del jazz que es el free jazz. Así entonces es. Lo acabas de decir, estaban aplicando un free jazz. Sí, sí, eso fue lo que pues, se manejó en ese momento porque se prestaba, ¿no? En realidad, si él estaba trabajando sus cosas, yo podía estar con él, pues. Y fue lo que intenté. Con toda honestidad y sin ver la paja en el ojo ajeno, ¿cualquiera podrá hacer eso? ¿Bajista? No, no te lo podría decir, francamente. Yo te digo lo que yo puedo, en cierta medida, manejar. Ya me había tocado. ¿Te recuerdas en alguna ocasión, en algún festival de los que se han organizado, de pronto estuvo por aquí el baterista del Tri? Charlie. No sé. Ah, qué, Pedro, el que acaba de pasar allá en el Gótico. Yo creo, no sé. Él estuvo aquí en uno de los bateristas que traía el Tri. Sí, Pedro. Y yo coincidí con él ahí en uno de esos lugares, ya ves, el de los de venta de instrumentos. Ah, y que nos juntábamos a palomear con la playera. Y coincidí con él y empezó a tocar algo que él consideraba como complicado. Entonces él empezó a tocar y yo, pues nos juntamos y... Y me dijo cuando terminamos, es que nadie me lo había podido acompañar. Pues un placer. Estás gracias, respondiendo. Gracias porque me lo yo creo, tú Junior y Lemus vieron lo que hizo el día en el Bejaranos. No cualquiera, yo me atrevo a decir, tú sabes de música y realmente acompañar al maestro Tanaka y como lo hizo él fue magistral. Muchas ¿estás gracias. De acuerdo conmigo? Sí, claro que sí. El talento. ¿Te acuerdas de eso, Susana? Estábamos bien emocionados ver al maestro Tanaka y tocando tú el bajo con una potencia. Pues, ¿qué es lo que el bajo es? Una potencia, el cabrón. Sí, deben sentirse las notas. El video está por arriba, ya se subiría, Susana. El de con el maestro Tanaka y... ¿no? Cuando se suba vamos a invitarlos a que lo escuchen, lo vean. Para los que querían saber también tu trayectoria, pues tienes una gran trayectoria indiscutiblemente. Gracias. Después de eso que estamos hablando, ya fuera lo del maestro Tanaka, no fuera en mala onda, cambiamos de hoja. Gracias. Y algo... Una coincidencia, como se da mucho en los músicos de rock y de todos los géneros, te llevó a conocer a Mario Arellano. Sí, lo que pasa es que, haz de cuenta, él me invita, porque yo tenía mezcladora, columnas, de voces, y él necesitaba eso para que pudiese presentar con el boy. Y me invita a tocar el bajo. La primera tocada para mí pues, estuvo muy difícil, porque casi no conocía las canciones de Mario. Yo lo que hice fue, después de esa tocada, le dije a Mario al terminar... Oye, ¿puedo venir en la semana contigo para revisar todas las canciones? Y me puse a trabajar con él. Después de un tiempo, estaba paralela a la avenida. O sea, la avenida estaba tocando el bajo Lozano, ¿no? El Lalo Lozano, de la máquina de Ozono. Ya, perfecto. Es excelente bajista, Es el que anda cantando con Chester actualmente, creo, ¿no? Ah, no, el cantaba con Chester, es el hermano. El hermano, es un trío. Sí, es cierto. Batería, bajo sí, y guitarra. Los que tenían la máquina de Ozono, muy buenos, ellos son la muy buenos. De Ozono, en ese trío. Sí. Entonces, de pronto, Lalo les dijo que quería más bien continuar el proyecto con sus hermanos. Y entonces se salió de la avenida. Pero para cuando él sale, ya tenía yo tiempo trabajando con Mario, entonces yo ya conocía literalmente el material de la avenida. ¿No eres de los fundadores de la avenida? No. Los fundadores de la avenida coméntanos fueron, eso, por favor. Como me comentaba en alguna ocasión Marco, Marco y Mario, ¿verdad? Como que de algún lugar se encontraron y decidieron empezar el proyecto con su hermano, con Tavo. Invitaron también a Pepe López, pues. Entonces eran tres guitarras, Marco, Mario y Pepe López, los tres excelentes. Y pues Octavio en la batería, pues muy bien. Muy bueno, o sea, Octavio es bueno. Los dos hermanos, sí. Octavio y el guitarrista, ¿cómo se llama? El que trabaja Marco, en la tienda Marco de... Marco Elizondo. Son buenos el par de hermanos. Sí, sí, entonces ellos empezaron el proyecto con Lalo Lozano, ¿verdad? Y de hecho... participamos dos veces en el Band Explosion. La primera fue con ellos, así como tal, y se fueron a México, y la segunda ya fue conmigo, y también nos fuimos a México, pues, a la final, ¿no? Pues estuvo divertido, ¿no? Muy divertido eso, y de ahí continuamos, pues, con el proyecto para el 90 y antes del 93, pues ya traíamos una serie de canciones originales puestas. Y yo le dije a Mario, ¿sabes qué? A mí me parece que debemos hacer algo, Mario. Yo no quiero que esto que hemos trabajado se pierda. Yo he estado en varias agrupaciones y no hemos grabado, y todo lo que hemos hecho se ha quedado así en el portafolio. Uh-huh. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un poco de dinero guardado, ¿te parece que si con eso iniciamos? Y sí, nos metimos al estudio, con las tocadas sacamos dinero para seguir pagándolo. ¿Es el cassette? ¿Un cassette? De las 3 de la mañana, ¿eh? Salió como cassette primero, después yo tuve la oportunidad de masterizar lo del cassette junto con Paco Loco, que era el que... Paco, vale, memoria de Paco, donde quiera esté el brother, un excelente músico. Sí, sí. Y amigo. Sí, como sobre todo. Y ingeniero, fíjate que una vez, lo voy a agregar porque hay que reconocer, aunque no estén las personas, hay que reconocer el valor dentro de lo que nos gusta. Una vez fue al Cultural y tienen ahí, con todo respeto al ingeniero... que hace sus solos de volumen, chinga su madre, y nomás está haciendo solitos de volumen. Llegó Paco al Culto, pero así como el Tanaka dijo, esta pinche batería ocupa afinación, que agarra la consola y la hizo sonar de poca madre, como nunca había visto yo el sonido de la consola del Cultural. Y ya lo saludé, que sí recuerda, Susana, esa ocasión que Paco sonorizó la consola del Culto y se oyó. Era un excelente técnico, sí, sí, ingeniero. Te digo, nosotros grabamos con él, pues, de hecho creo que él le tocó grabar eso de Nasty Sex, que no, algo así. Me parece que grabaron con él, no sé. Pues, órale. Por ahí va, se cuenta la historia, ¿no? Y nosotros entramos al estudio con él. Y y te digo, no tuvimos dinero para sacar disco, pero sí sacamos el cassette. Estás hablando cuando tú ya estás en la avenida, 93. Exacto, sí. ¿Cuánto tenía la avenida del blues antes de que entraras, más o menos? Ah, no sé. ¿Pero si eran años? No sé si tenían 1, 2 o 3 años, no sé cuánto. Porque tenía. Lo que pasa es que hicieron un reconocimiento a Mario y a todos los compañeros de la avenida del blues. Hicieron una efervescencia bluesística en Guadalajara que nunca había dejado de haber blues. Que no se vayan a sentir los que también tocan blues por sí. Ahí siempre ha habido músicos de blues y excelentes músicos, pero en esa etapa de la avenida del blues hubo una efervescencia de blues gracias a la avenida del blues, sí. Porque inclusive yo llegué a verlos hasta en programas de televisión, por eso también pregunto, sí. Si fue antes de que estuvieras tú o después de que estuvieras. No, de hecho los programas de televisión me tocaron en cierta medida a mí, ¿verdad? Lalo Lozano ya no estaba cuando nos llevaron a la televisión. Lalo ya no estaba, pues ya había salido de la avenida. El guitarrista que sufrió la tragedia en activo de la avenida del blues. Ah, no. A ver, es que hay otro grupo que se llamaba la Banda de Blues. Ese era. También estaba Mario ahí. Sí, estaba Mario. Ah, estaba, mira qué bueno. Estaba también ¿cómo se llama? ¿Fue previa, antes, sí, después? Sí, sí, fue previo. Oye, estaba Zúñiga en la batería, Mario, ajá, en la guitarra, estaba Genaro en la otra guitarra y en la armónica. Y estaba el guitarrista este que comentas, el Charlie. Ajá. Excelente músico. Sí. Una chica, también no recuerdo su nombre, y estaba el de Rodeopatías, tocando el bajo. Ándale, sí, sí. Muy bueno, sí, o sea. Sí, todos eran buenos. El grupo era excelente. De hecho, yo tengo por ahí un disco, pues, con un video de ellos, que por alguna razón me cayó en las manos, pues, y no, pues sí. Eran músicos excepcionales, pero cuando fallece el Charlie, pues, se acaba el proyecto. Y viene la avenida. Después de eso viene eso la avenida. Eso había que aclarar. Sí. Fíjate, el Genaro estuvo ahí también. Sí, Genaro fue parte de la banda de blues, sí. De hecho, hicieron lo que festejaron precisamente fue la banda de blues. Hicieron un evento y vino la chica, ¿ves? Estuvo Genaro también, creo, todos los integrantes. No sé si fue... Sí, fue antes de que Zúñiga falleciera, ¿verdad? Fíjate que hablando, se apellidaba Zúñiga, ¿verdad? El baterista, sí. Pero digo, el que murió de la guitarra era... Charlie, no me acuerdo cómo se apellidaba. Bien, pero le daba un toque a la banda, ¿verdad? O sea, yo a veces lo sentía, a veces hasta pesado, no sé, hasta su facha. Era muy diferente de un, vamos a decir, más bien se me figuraba como de rock pesado el chavo, sí. Y el muy bueno. No. Le daba un toque muy especial. Mira, si estaba Mario, estaba Genaro, y él era la guitarra principal, imagínate qué tipo de guitarrista calidad, era. Sí, porque mi Mario, en la guitarra, híjole, es una exquisitez. Está pesado, es sí, eso es la palabra correcta. ¿Verdad? Y Mario en la guitarra. Entonces, para que la primera guitarra fuera él, era un guitarrista. Yo me acuerdo que los veía en televisión, en el Canal 4. Sí, estuvieron saliendo ahí en el Canal 4. Y se oían muy bien, muy bien. No, sí, excelente. Entonces, mira, qué bueno que se hizo la diferencia de una y otra. Se fue la banda de blues. La banda de blues y viene la avenida del blues. Después de eso. La avenida del blues es donde andaban trajeados estilo gángster. Con sombrero. Sombrero, no, algo así. O sea, fue lo único que cuando yo me integro me dicen, vas a necesitar sombrero. Bueno, yo me pongo sombrero. ¿Eh? Era característico de ¿Así? Ellos. A mi gente le gustaba. Pues, sí, estaba bien. Nosotros los llegamos a ver en el México-Americano. Aquí, sí, y a veces se juntaban varios músicos. Pero tocaron en el México-Americano, el que está aquí enfrente del templo del expiatorio. ¿Te tocó estar ahí? Sí, cómo no. Yo un día le dije a Mario, retomé esto para aplicarlo en la primaria. ¿Me estás oyendo, Javier? Resulta, es que es compañero, te digo, del magisterio. Ajá. Y una vez estando ahí, Mario muy especial, es muy buena onda, no, Mario, y excelente persona, maravillosa, estoy de acuerdo contigo. Y recuerdo que en ese concierto ahí en el México-Americano, dijo, ustedes son un público muy especial, muy buena onda, esto y el otro. Y dijo, y les vamos a dar nosotros ahora a ustedes un aplauso. Sí. Y nos aplaudieron a nosotros, ¿no? Es un detalle que nunca lo habías oído. ¿Y cómo lo apliqué en la primaria? Cuando me tocaba la guardia en la escuela, luego les decía que si dejaban limpio, ordenado, esto y el otro, y luego les decía yo, pues porque se portaron muy bien, hicieron lo que deben de hacer, ahora yo les voy a dar un aplauso a ustedes. ¡Ay! Les daba gusto a los niños, ¿no? Y yo se lo platiqué a Mario, te tomé prestada esa dándote tu crédito, pero eran detalles muy especiales de ustedes. ¿No te tocó entonces cuando estuvo Félix Coronado ahí con nosotros? Eran como 4 o 5, no sé cuántos guitarristas tuvimos ahí en el México en esa ocasión. Órale, Y sí, Félix también era... Es que era una bandota. No, es que nos invitaba, seguido iba Félix con nosotros a tocar, le gustaba mucho ir. En el Mexican, lo interesante de la tocada, más que nada, era que al final... Siempre llegaban varios músicos y armábamos el palomazo. Los integraban. Sí, llegábamos a veces a terminar alrededor de las 3, 4 de la mañana. La tocada ahí. Muy dedicado Mario, ¿verdad? Sí, claro. De cuerpo y alma todavía. Y luego, por ejemplo, es como un buen cocinero. Sabe echarle cuántas pizcas de esto y de esto. Porque te toca, ¿cómo puedes ayudar un corazón roto de los Bee Gees? Y se oye bien chingón. Pero el estilo que lo manejó, o sea, arrastra un poco el tiempo y ya que la amarró, suena muy bonita. No suena como la de los Bee Gees. No. Pero es una, una interpretación. Tienen que escucharlo, ¿verdad? Sí, tienen que escucharlo. La otra es la que me da gusto que me dedica, la de Una Pálida Sombra también. Ah, sí. Pero tiene un estilo ya, ¿no? Cuando nosotros la tocábamos, a veces, yo recuerdo que en un concierto la novia de Oscar, Oscar Fuentes, nos la pidió en el concierto, pero como era concierto, nosotros traíamos otro material preparado, y le dice Oscar, no, espérate, es que están tocando otras cosas ahorita. Sí, pero yo quiero que toquen esa, nos dijo. Creo que sí. Un saludo a Oscar Fuentes, años que no lo veo, un brother. Sí, no me acuerdo. No, se fue a la playa a vivir, sí. O a la frontera, yo ya no sé, sí. De pronto he visto allí notas de él, pero no. En Vallarta. Y por cierto, en Vallarta anda. Un saludote y también una flor en el buen sentido, porque cuando se dio el movimiento de los rupestres que inició Rodrigo González y un gran número de músicos excelentes, entre esos también Rafael Catana, hubo un par de músicos a la par y Guadalajara nunca se ha quedado acéfalo en alguna corriente. Surgen como un delta y se unen, sí. Porque Óscar Fuentes y Gerardo Enciso fueron nuestros rupestres y muy buenos músicos y letristas los cabrones. Sí. Me gustaba mucho, un saludote a los dos y a Oscar, que está fuera de la ciudad desde hace tiempo, pero por al, si alguien de ahí, compa de ellos, díganles que les mandó un saludo al pinche Jombi, el Tecla y el equipo, Susana, sí, Lemus, también. Junior y Charlie. Y Larry. Sí, Larry, ¿cómo no? ¿Qué te llevó o qué te dio, qué experiencias uh-huh. al haber sido de este grupo de la Avenida del Blues? La verdad, créeme que Mario en cierta medida significó mucho para mí en ese momento y cambió en cierta medida también mi trayectoria. Yo te digo, andábamos tocando otras cosas uh-huh. y con él retomé mucho lo del blues, pues. Y a partir de ahí, pues los siguientes proyectos que hemos trabajado siempre han sido con esto incluido en cierta medida, ¿verdad? Con esa firma del blues, del rock, pero sobre todo mucho del blues ya. De hecho, trabajamos con Rommel, por ejemplo, Rommel Dinkler, trabajamos uno que se llamaba La Banda de los Jiménez, en honor precisamente a José Alfredo, y con Mario, o sea, Rommel, Mario y César, un exalumno mío de allá de la escuela que conocía a Rommel también. Y ¿qué instrumentos eran? Eran guitarra, piano, batería y bajo. Y muy bien, o sea... ¿Cuánto tiempo duraron con ese grupo? Fue como año y medio, 2 años. ¿Y dónde tocaban? Estuvimos aquí en el lugar que estaba aquí por Vallarta, aquí adelantito. No me acuerdo cómo se llamaba. Y así en varios lugares, pues. ¿Grabaron algo? Tenemos música grabada, pero no grabada en estudio, ¿no? Haz de cuenta que lo que tengo son grabaciones en vivo. Pues. Habría que oírla, vos. Está interesante, sí, eso. Me gustó, sí. No, y sonaba. Pues el otro día que estuvimos con el Rommel, que quería retomar Rommel el proyecto, nomás que todavía, pues ya ves que de pronto se ocupan muchas cosas. Sí. Rommel. Él nos mostró las grabaciones ahí en su casa. Y sí, o sea, de que el grupo sonaba, pues sí sonaba. Pues. Es que, pues, ahora sí que me decía como mi vecino Don Lolo, era pura miel, cabrón. Sí, no, de veras que sí, estaba muy, muy rico también. ¿Qué piezas tocaban, te acuerdas? Pues tocábamos canciones de Mario, ¿verdad? O sea, lógicamente, Tu Recuerdo y Yo. Pero cosas de los Doors, cosas de B.B. King. Rock and roleaban también. Ah, sí. De B.B. King, de Stevie Ray. Tocábamos de variado, pues. Habría que oír eso. No, de veras, fue material de fíjate, eso no te lo traje, te había traído algo de eso. ¿Cuánto duraron? Te digo que fue como un proyecto que nos duró como 2 años, más o menos, si mal no recuerdo. Corto, relativamente, sí. ¿No? Ahí pasó una vez una cosa rara, ahí en casa del Rommel. Estábamos ensayando. No se prenden los equipos, de pronto solo los de él. Él tenía en otro cuarto. Y de pronto, ¡pum! ¿Qué es? Rommel, ¿qué pasó? Es el vampiro, nos dice. ¡Órale, qué chingón! No, estuvo bien padre. Muy, muy, un proyecto así muy padre que estuvimos ahí trabajando. Mira, comenzando, y repito, con Mario Arellano y todos ustedes, siempre se puede notar, por ejemplo, como personas, en tu caso, también. Gracias. Tienen muy buena vibra, cabrón. Se ven muy... No se ven maleados, no traen frustraciones, muy abiertos, muy sinceros. Eso también tiene que ver mucho con el músico. Es que yo creo que al final de cuentas lo importante es la experiencia, ¿no? El momento que compartes con todos, ¿no? Lo que pasa alrededor, bueno, ya son cosas que realmente no tienen sentido. Yo creo que lo que tiene sentido es lo que compartes en el escenario, compartes en los ensayos, compartes cuando los ves, cuando te reencuentras, ¿verdad? El gusto de saludarlos, de saber que estamos por aquí, ¿no? Todos. Pero fíjate también, Larry, que algo que a raíz que se ha presentado por los comentarios con los músicos, hay grupos que ya andan de la greña en su situación de relaciones de compas. Que les he dicho que uno como fan se trepan al equipo, al escenario y tú disfrutas. Pero el hecho también de que tengan una buena relación amistosa y no se pierda, tiene mucho que ver. Y yo lo acabo de decir, por ejemplo, el baterista que trae ahorita Mario, el Leo. Diario trae una cabrona sonrisota. Y toca muy padre y muy buena persona. Sí, yo le invité hace 2 años... hace como 3 años, perdón, le hablé al Mario, ¿no? Yo no traía grupo en ese momento, este, andaban ocupados Tavo y Marco, me acuerdo que estaba fuera de la ciudad, Tavo, creo. Y iba a ser el cumpleaños de mi mamá, entonces le hablé al Mario, oye Mario, necesito que vengamos a tocar. Ah, sí, nos llevamos a Leo, tocamos como trío, así. Ensayar, ¿no? O sea, ya como coincidimos con Mario, pues ya traemos el material literalmente preparado, ¿no? Y pues un gusto, ¿no? Un gusto tocar con mi Leo. También nos pasó una vez con Zúñiga, este, en el que pues, por allí en ocasión no pudo ir Tavo, también andaba afuera, creo. Y este, y me dijo, Gustavo, oye, necesito grupo. Ah, sí, entonces ya ve, le dije a Mario, fuimos el Mario, Zúñiga y yo, así. Y pues Zúñiga era pues un baterista muy, muy confiable, claro. Un gusto tocar con él. Muchos de ustedes conservan el hueso y el rollo de tocar y donde se paran el arma, ¿no? Porque aparte tienen muchos años como músicos, ¿no? Y sobre todo coincidimos en el gusto de... De ¿no? lo que van a interpretar. Sí, básicamente. Eso es muy importante también. Sí, sí, compartirlo, ¿verdad? Porque yo como... A mí en alguna ocasión alguien me decía, oye, este, es que estás tocando como Mario Pulido, ¿no? Discúlpame, es que estoy tocando blues. Y el blues va así. Y si Mario lo está tocando así, es porque así va. Y yo también, pues, debo respetar la figura, ¿no? Sí. O me decía, ¿no? Que, oye, ¿por qué no? De pronto, en el bajo, como lo hice con el maestro Tanaka. No, espérame. Es que si estoy tocando una canción, yo debo respetar la canción. Ellos están... estoy tocando con los demás, no para mí. Y... pues es muy importante, yo siento, ¿no? O sea, a veces sí, es... claro, el claro. bajo nada más es una nota a veces, pero vieras qué rico se siente. Yo recuerdo en una grabación que hice con un coro, unos amigos ahí en el estudio, yo tuve un estudio de grabación, y los invité a grabar, y me acuerdo que una de las canciones que más me gustaban era donde el bajo hacía casi casi nota por compás, ¿no? Pero se sentía tan rica. Explícame qué es nota por compás. A veces, no, bueno, no por compás, ¿no? Porque, o sí, algo así. Sí, hace cuenta que cantas un, dos, tres, cuatro. Ajá. En esos cuatro tiempos metes notas, ¿no? Hola. Entonces, a veces yo metía nada más en esos cuatro tiempos una o dos notas, pero se sentían tan rico. Fíjate. Como decía la Boriel. Sí. Cuando yo les pregunté, oye, ¿por qué te hiciste bajista? Ah, es que cuando mi papá nos enseñó el tundata, yo me di cuenta que ya era el tum. ¿Viste la cuando vino una vez al Carlton Abraham Laboriel a sí, dar fuiste hijo ahí de estuve yo con él? Yo estuve yo le hice esa pregunta precisamente, ¿no? Que cuando había empezado, cómo había iniciado su trabajo, pues, algo su maravilloso. Nosotros tenemos belleza, el póster autografiado de Abraham de Laboriel, considerado el mejor bajista de jazz en estudio, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Y es papá del baterista que acompañó a Paul McCartney. De McCartney. De Paul McCartney, fíjate. Sí. Una familia, fíjate, acabamos de hablar de esa familia y fue ahora que estuvimos con Genaro, porque Genaro habló de Javier Batis y habló de... la vocalista de Maricela Durazo, que es cantante de blues, sí. Que es de las pocas mujeres que estuvo en Avándaro con la banda Los Tequila. Nos tocó coincidir con ella allá en el México, precisamente. Órale, órale. Estuvo trabajando un tiempo, de hecho se quedó con nosotros un tiempo. Sí, sí supe. Y ella, yo he platicado con ella y sí me menciona a todos ustedes. Sí, sí. Y una de las cosas que estábamos mencionando con ella, que tiene una amiga muy en común que se quieren mucho. Ella Laboriel, que es de la familia Laboriel, y se ve que todavía son, a su edad, son chicas de los 70s, cabrón. Fuman, conviven, etcétera. Este, Genaro nos dijo que ella está malita, de la familia Laboriel, y un saludote y ojalá se recupere rápido. Y también mencioné que tiene una pieza preciosa, alusiva a su color, con todo respeto, y se llama Negrita a Go Go. Está padrísima la rola. Y entonces, pues también estamos hablando, si hablamos de Maricela, pues también se habla de blues, ¿no? Indiscutiblemente. Sí, ¿no? Canta hermoso. Sí, Maricela canta hermoso, pues. En un homenaje, un recordatorio, un recuerdo de Avándaro que organizó Armando Molina en la Ciudad de México, fui. Y estuvieron todavía grupos que estuvieron en Avándaro y estuvo ella. Fíjate, era una banda también de hijos de gente acomodada en el buen sentido de la palabra. Era en el bajo, bueno, es, había dos integrantes de la banda Los Tequila, que era la hijo de Susana Cabrera. Y otro era hijo de Sonia Alarcón, el que dirigía programas de deportes en Televisa. Sí. O sea, estaba dotado de chavos pues, de buena clase, vamos a decir, ¿no? De buen nivel. Sí. Y Marisela en la voz, y se oyó todavía. Marisela tiene un timbre muy, muy bonito. Uh-huh. Además, interpreta con un corazón enorme. Y sigue en el se quedó en Avándaro, ¿no? En el buen sentido, y es banda todavía en el buen sentido, sin subestimar. Y aparte tiene una vibra enorme, es muy chida. Dentro de lo que estamos mencionando, ¿tú estuviste cuando ella tocaste con ella? Aquí. ¿Con Marisela? Te digo que sí, en alguna ocasión coincidió con nosotros aquí en el Mexican, pues, en el Mexican Express. ¿Quién estaba acompañándola? Ahí estábamos básicamente como base, Tavo, Mario y yo, como trío. Y se nos juntaba, pues, ya que iba Pepe o Marco, uh-huh, pues. Y, uh-huh. Ese Tavo, ¿su nombre cuál era? Octavio Elizondo. Ah, Octavio. Sí. Yo como Tavo, no. Para muchos el otro día, pero platicaba con Joel. Ay, Joel, no me acuerdo del programa de Radio EG. Castañeda, muchas gracias, Susana. Joel Castañeda. Platicábamos del disco de Gone the Spiders, que está padrísimo, que ahí están los hermanos Bierlin. Tony Bierlin. Y resulta que no sé por qué se dio una plática que me invitó a participar en su programa, y en el regreso me decía de Octavio Elizondo, y le decía yo, pues cabrón, es el de Extranormal, que ahora anda con fantasmas y todo ese rollo. Sí. Dijo, ay, de veras, yo como que sabía que por ahí había conocido ese cuate. Y queremos invitarlo, te digo, también a ellos, Octavio y a él, sí, porque también son parte de la historia del rock en Guadalajara. Sí. Ellos tocaron mucho tiempo en el que, pues, y fueron de los que también abrieron rock and roll en la Mutualista. Sí, ahí estuvimos. Ah, no sé, también estuvimos. Como 5 años. Sí, no sé cuánto, cada. Si querías reventarte, el sabadito ahí estaba de poca madre. Bárbaro. Fue una época. Padrísima. No, qué bárbaro. O sea, porque, para mí, no. Porque dentro de todo, la Mutualista cambia de parroquianos. Sí. Porque la Mutualista era de ruquitos pisteadores y todo ese rollo, y los que iban a. De los que van a practicar baile y todo ese rollo. Sí. Y de repente entra la brosa, cabrón, y la banda, y. Pero se armaba chingo. Nosotros, Susana y yo, nos preparábamos cada fin de semana y a tirar dancing de acá, rock and rollero chingón. Para nosotros, no, olvídate, ¿no? Una experiencia. ¿Quién estaba ahí? ¿Quiénes eran los que? Éramos Marco, Tavo y yo, básicamente. Exactamente. Nos presentábamos. Me acuerdo que incluso en alguna ocasión, ya ves que Marco, ahí en las casas de música donde trabaja, sí. A veces van, hacen algunas presentaciones de instrumentos y de amplificadores, y vino un guitarrista norteamericano, Hayes, no me acuerdo cómo se apellidaba, y nos invitó allí a palomear con él en la presentación, y palomeamos y le gustó mucho, y pidió que lo invitáramos. Se quedó ese fin de semana y fue a la Mutualista con nosotros. Órale, y nos dijo desde cuando llegó, hace 2 o 3 cuadras, dije, allá están. Es que estaba a la distancia. ¿Tú fuiste alguna vez a la Mutualista, Lemus? ¿Te acuerdas que se ponía bien chido? Sí, la verdad, sí. Estaba muy alivianado. Mi compadre Tecla también iba. ¿Verdad, compadre, que ibas a la Mutualista cuando tocaban rock? Nosotros hicimos la Mutualista. La Mutualista antes nada más era para pistear. Sí, era para parroquianos. Tienes razón, que tú. Con el doctor, ¿no? Sí, con Ureña, pero. Vente para acá, cabrón, vente. Vente, vente. ¿Sí se oye, mi compadre? Ah, sí, me acuerdo que entraron a ese rollo de la Mutualista y motivaron ustedes a que se diera eso, ¿verdad? Sí. También hubo, pues. Nada más era amigo de Raúl Padilla. ¿Quién? Ureña. ¿El doctor? El doctor Ureña, sí. Que andaba pisteando con playeras de las Chivas y si la chingada. Ah, algo así, sí. ¿Verdad? ¿Cómo fue que entraron, compadre? Mira, ahí... Ya ves, cabrón, te dije, vente. Esto es lo que tiene sesiones de rock and roll. No. Es una fiesta, pero cabrón. La mutualista, pues, era... De parroquianos, no, pisteadores. Era de la asociación. Sí. De agentes viajeros. Sí. Y algunos de nosotros íbamos a tomar, pues, porque... ¿Tú pisteabas? Poquito. Ah, qué bueno. Poquito, porque si no, no hubiera... Sí, ¡ey! Y entonces... En cada pisteada dejaba unas pizzas, mi compadre. Sí. ¡Ay, hijo de la chingada! De Manuel, ¿verdad? Del Meño, del hermano de Eva. Sí. Del que... La chava que es esposa de Don Lupe. Ella del que labra, que talla madera y todo esto. Yeah. De Polanco. Ah, Tina Turner, ¿eh? Entonces su hermano ahí. Gracias, Susana. Ah, y de este, el gordito. Y el Buenas Noches, ¿eh? Y pues éramos cuates conocidos ahí. Los que hicieron Gaviruflaja. Y nosotros teníamos una asociación que se llamaba Wikitao. Sí, la que el güero promovía mucho, exacto, recuerdo. Y ahí hicimos una primera exposición con 99 cuadros o pinturas o obras. Ya. Y a partir de eso, la mutualista empezó a tener eventos culturales. Hubo cambios. Entre esos, conciertos, ¿no? Sí. Hasta que llegaron los cubanos. También. Unos cubanos que tocaban chido también. Sí, incluso ahí también llegó a estar la librería. Sí. El Aguaje, ¿no? Sí, el Aguaje. También la otra fil, ¿no? Apoyo, pues, de la gente, sí, de la mutualista. Y eso era mi compadre. Era bien emprendedor el cabrón, me acuerdo, porque podemos aquí... desmentir a cabrones que andan de mentirosos, y hay un chingo de mentirosos que todos saben, pero el cultural fue mi compadre. Cuando colaborábamos en Radio Universidad de Guadalajara, nos veníamos por la de Vallarta y le decía yo, mira, aquí está bien chido para copiar un chopito, y empezamos, y en la primera reunión que hubo estuvo David de Anda, mi compadre, y su servidor. Nada más que yo, pues, laborando, decía, el sábado es sagrado para los maestros, cabrón. Entonces, porque el primer póster del cultural, ahí viene a Vándaro Records, que era el Jumbin que iba a vender grabaciones de rock mexicano. Y hay una foto donde está mi compadre, Noni, Sus y yo, y que fue el primer sábado, y ahí por ahí en casa está el póster. Pero fue mi compadre Sergio von Goyaz. Es por eso que también, pues, han dado de terreno en terreno y ha hecho cosas muy interesantes, y aterriza aquí en su librería con la Rueda Cartonera, que es donde estamos y agradecemos. Y nos conocemos de años y convivimos mucho, que hasta mi compadre es el cabrón. Y eso del tianguis, ¿te acuerdas, compadre? No, de hecho, pues para conocimiento de muchos, ¿verdad? Digo, yo soy parte de los fundadores del Bush. Y también. Donde se hicieron los primeros tianguis culturales. En el Jim Morrison, o sea, recuerdo. 10 años antes, ¿no? Sí. Cuando estábamos acá en Radio Universidad, uh-huh. Se formaron, ¿no? Que estuvo Poncho Pacheco, sí. El Mugres, Juan, sí. Muchos, Ángel Cantú, haciendo el tianguis cultural en el... ¿Saben quién echó la paloma en ese lugar, Larry? El baterista de Enigma. Llegó porque palomeaba, estaba el foro Jim Morrison, que era un montón de cemento que dejó cierta compañía ahí valiendo gorro, y se convirtió en el foro, y Gerardo era de los clásicos. Toncho palomeó ahí junto con el vikingo, sí. Compadre, sí. Y resulta que teníamos amistad con el baterista de Enigma, y él por allá le dijeron, allá en Guadalajara, en Radio Universidad, un gordo que se llama John Bean está haciendo programas, y le cayó y convivimos. Y en una de esas coincidió con el primer movimiento de hacer un tianguis ahí, creo que fue un 2 de octubre o no, me acuerdo. Un 10 de... Ándale, porque Alicia me prestó el carro para ir a felicitar a mi madre. Y andaba el baterista de Enigma y alguien que traía una pata vendada, no sé, que tocaba guitarra, compadre. Dijo, pues vente a echar una paloma, y se chingaron nada más batería y guitarra. Humo en el agua de Deep Purple, ¿sí te acuerdas? Entonces, mira, ahora aquí de nuevo, toda esta gente que tenemos aquí, Larry, mi compadre, y ellos hicieron ruido en la mutualista y eran unos sabadotes que hasta las 3 de la mañana. Sí, sí, hasta las 3 de la mañana quedamos. Y nunca hubo mala leche, ¿verdad, compadre? No. Bueno, en un tiempo también llegaron estos los hijos de Pedro Infante que andan en las motos. ¿Eh? Ah, y, ya. Y esos compas sí hicieron ahí 2-3 estropedios, ¿no? Pero luego se fueron. Es lo bueno. No duraron mucho tiempo. Pero sí estuvieron varias semanas. Sí. Sí estuvieron varias semanas yendo. Yo les pedía la de One Way Out de los Allman Brothers y la tocaban. No, sí era un tiempo muy chido. Fue muy bonito el movimiento de la mutualista. Yo esperaba que algún día se fuera la luz para treparme algo a los hombros, que en ese tiempo se hubiera podido. ¿Y sabes para qué, compadre, entrando ahí en la escalerita? Para volarme la placa que dice mutualista. Y pero nunca se fue la pinche luz. ¿Sí te acuerdas que está bien chida y bien antigua? Y yo decía, si se va la luz, me trepo un cabrón, pues estaba fuerte, ahora ya no puedo ni una pinche mosca. Y le dije, con un desarmador en putis, ¿te acuerdas que traía mis desarmadores ya preparados? Siempre. Sí, pero fue muy bien. Qué bueno que estuviste en ese lugar. Gracias, compadre. Buen tiempo. Unas noches inolvidables. Noches inolvidables, lo ha dicho. La pasamos bien todos. ¿Tú te acuerdas, Lemus? Estabas morro, ¿no? Sí, me tocó muy poco, pero sí. De hecho, cuando estaba en la librería de la UAGE, ajá, es cuando llegué ahí. Es esa época. Es... Sí. Sí, y les pagaban bien, ¿no? Pues, mira, aquí Larry está como el pensar. Sí, en cierta medida había un pago, pero yo creo que el principal pago era el arras, todo lo que vivías. Todo lo que vivías ahí. Porque la llenaban. Sí. Que sí. Estaba a llenar el lugar. Sí, sí, sí. Y era cuando sonaba, porque cuando estaba sola, pues era como estar tocando en un balde, ¿no? O sea, mucho rebote. Ándale. Muy difícil. Pero ya que llegaba la gente, eso sonaba increíble. ¿Y sabes qué también que tenía que ver? Era, no cobraban a la entrada, no, ¿verdad? Era no, el consumo. Nada más. Nada pero más. Lo bueno es que todos eran buenos para consumar, consumir los cabrones. Unas pedononas. ¿Sí te acuerdas, compadre? No, ya después sí cobraban. ¿Sí? Sí, ya posteriormente a ellos empezaron a cobrar. Cobraban 20, 30 pesos. Era poco, sí podía. Estaba al alcance de cualquier bolsillo, ¿no? Sí, pero sí, o sea, la mutualista hizo una época. Hubo varios grupos después, luego me acuerdo que estuvo sí, Pedro, ¿no? Sí, estuvo Chester también, creo. Chester estuvo también, con mi amigo Chepe Pulido, en paz descanse, ¿verdad? Era un solo grupo y había, yo nomás me acuerdo de ustedes, como un solo grupo, y luego después ya venía su otro grupo al tiempo, ya no estaban tocando ustedes, ya... Empezamos a tocar en otros lugares, ¿no? O sea, que allá por en Tlaquepaque, o sea, en diversos lugares en la ciudad, pues. Uh-huh. Pero no sé qué pasó después que con eso de la mutualista, pero en fin, o sea, para mí fue una época. Es una etapa muy bonita. Increíble. Muy bonita, ¿no? Realmente, que tuvieron mucho que ver ustedes, tienes toda la razón. Fueron momentos inolvidables que todavía se recuerdan. Uh-huh. Y fíjate que volvemos a todo. Todo está en que alguien le mueva y se da, que es lo que falta ahorita. Sí. Falta eso de que hay que poner a mi compadre a ver qué hacemos, que se haga algo, ¿verdad, compadre? Porque está ahorita muy plano está todo. Fuerte. Sí, es muy difícil, ¿no? Ahorita... Los lugares están muy cerrados, pues, o sea, te quieren pagar una cerveza y bueno, o sea, la eso cosa eso es bien común, ¿verdad? Está muy, muy pesado, no sé. O sea, casi, ya ves, y es hasta caro, pues, tener un bar. Ya una vez a Chepe y a Mario les fue... Ándale, la casa del Boogie. Porque, pues, era un lugar chico y, pues, no podía vender mucho, pues, o sea... Eso es bien importante. Y el grupo estaba excelente, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo con Griselda, una excelente estaba voz. Estaba Charlie Lozano en la batería, pues, y los dos hermanos, los Pulido, o sea, Mario y Chepe, ¿no? Excelentes. Excelente, o sea, y de pronto iba por ahí Hugo, ¿no? Hugo Becerra en la guitarra o el Cristian en el piano, o sea... Yo seguido llegaba a palomear con ellos. Sí, sí. Yo seguido llegaba ahí a tocar una canción con ellos, con el gusto de saludarlos, básicamente, pues. Y luego, por ejemplo, lo último que yo recuerdo y que no hace mucho es el Cocay de Leo. Sí. Ahí se ponía padre también, mucho palomazo, muchas visitas. Sí, yo, sí, es un lugar como pequeño también, pero de veras que Pues ya viste, ahí se hizo un homenaje a Manolo, ¿no? Sí. Lo organizó sí. Mario, creo, no sé quiénes fueron los que organizaron. Ahí estuvimos, pues, pues casi todos, ¿no? O sea, andaba Memo Dávalos, anduvo también varios, ¿no? O sea, y después de todo lo que estamos hablando, Larry, ¿dónde has tocado? ¿Con quién has tocado? Ya más actual. Pues te digo, mi proyecto ha sido La Avenida, básicamente. Uh-huh. O sea, después de que en el 93 Mario la deja y luego yo también, pero en 2000 nos reintegramos, pues, y nos quedamos como trío, Marco, Tavo y yo. Y te digo, hicimos una producción en el 2001 y en esa producción invitamos a... ¿Te acuerdas el Beto? El de Toncho Pilatos, el tecladista de Toncho Pilatos. Sí, cómo no. Ah, pues mi tocayo, por cierto, también sí. Se llama como yo, José Alberto se llamaba. Cuando sí. Le dije, ¿cómo te llaman? Me pregunta José Alberto. Y yo también, me dijo, ¡ah, caray! Bien buena onda que era. No, Beto. Excelente, ¿no? Bien buena onda. Y tocó con nosotros en la producción y siguió tocando con el grupo un tiempo también. De hecho, creo que él tuvo la última presentación de él en televisión fue con nosotros, precisamente, porque a los pocos meses fue cuando falleció. Falleció. Pues, se lo llevó el tequila. Sí, le gustaba mucho. Él decía que los músicos de rock and roll morían de muerte natural. Y era de lo pisteador, decía el cabrón. Si te acuerdas, era una de las que platicaba. Una vez presentaron un tequila aquí en el que pues nos tocó estar a nosotros ahí y el Beto también. Y él fue como el anfitrión, porque ahí le echaban, estaba dando la botella de tequila y órale, así. Era bueno para el pisto, ¿no? Era muy bueno. Sí, desafortunadamente. Era uno de sus problemas. Era, ¿no?, bien buena onda él. Me acuerdo que una vez llegué, cuando tocaba con su mamá, ¿te acuerdas que tu mamá sí, tenía un bar? El gato, atrás, el gato verde. Llegué yo a llevarle el dinero y lo vi tocando, me acerqué, yo lo vi cantando y tocando, pero me acerqué, estaba full casi. Mi Beto, pero tocando y cantando bien. Bien. Era un músico excelente, pues. Entonces tocamos, ahí lo invitamos, también estuvo el Zanate, también el Zanate también estuvo tocando con nosotros el teclado en unas canciones. Y después... en el que pues hicimos un disco en vivo doble, también con canciones básicamente de las que presentábamos ahí en el que pues. ¿Oficial? Sí. O sea, de, ¿CD? La avenida tenemos tres discos básicamente. ¿CDs? Esa producción, esta noche de la está primero la de las 3 de la mañana, que es con todo el grupo fuerte, ¿verdad? El Mario, Pepe, Marco, Tabón, órale, ¿no? Qué chingón. Y luego está en el 2001, ya como trío y con músicos invitados. Y por ahí, ¿cómo se fue? Por el 2003 o 2000, no sé qué. En esas fechas, pues unos 2 años de diferencia, si acaso, sacamos una doble, pero en vivo. Ese no sabía yo. Sí, lo que pasa es que yo soy el que los produce, pues al final de cuentas. Fuiste el productor. Me tocó, pues, porque en ese tiempo, haz de cuenta que puse un estudio de grabación, yo vivía aquí por la de detrás del Panteón de Mezquitán. Uh-huh. Entonces, empecé a trabajar el proyecto del estudio y llegué a instalarlo y, pues, ahí estuvimos trabajando muchas cosas, ¿no? ¿Grabaste a más músicos de Guadalajara? Sí, me tocó en suerte grabar un disco, una producción de Genaro, por ejemplo. Quedó muy, muy padre. CD, la del gato gordo. Sí. La de Apáchame, mi amor, que tengo frío. Apáchame, mi amor, que tengo frío. No, sí, grabamos esa. Órale. Ahí estuvo Omar en los teclados. Sí. Estaba un chileno en la batería. ¿Quién estaba también? Arturo, creo, me acuerdo, en el bajo. Excelente. Muy buen músico y un cuate mío. Y me acuerdo que una vez estábamos haciendo la mezcla, checando ya la masterización, y de pronto Arturo dice, ¿qué pasó? A ver, regrésale ahí. Se nos pasó un... de Genaro. Así de que imagínate, él tiene la grabadora aquí, se está sirviendo el café y de pronto... ¿Qué pasó, cabrón? Espérame. Oye, ¿se pueden conseguir esas grabaciones contigo? Bueno, si Genaro me permite hacerte una copia, con todo gusto. Yo tengo los masters, ¿verdad? Pero no, o sea, ¿los vendían en las tocadas? Eso sí, no sé, Genaro, sí. Casi siempre todas sus producciones las vendimos en las tocadas. De hecho, grabé esto y grabé a Alicia, ¿te acuerdas de Alicia? de la Brujita. Ah, que estuvo con Genaro y después sí, claro, de con Genaro sacó la claro, misma cosa. Claro. Ay, me tocó en suerte también a grabarla. ¿Ella grabó por sí sola? Con la misma cosa, con Werther. Por eso, ¿acuerdas? Pero ella era la chida, ¿no? Sí, estaba ella, su esposo, y Werther, y no me acuerdo quién más estaba, pues. Oye, te aventaste buenas producciones. Fue mucho trabajo, sí, yo me acuerdo, una época de, o sea, bien, bien padre para mí, pues, en ese caso. Me acuerdo que estábamos grabando una guitarra en uno de los blues y Werther estaba tocándola con un efecto y buscó el efecto y ya, pues, ya que terminamos le digo yo, oye Werther, está bien, ya está, ya la rescaté, ¿me haces un favor? Sí, Larry, ¿me puedes tocar con la guitarra limpia? Sí, sí, yo sé que puedes, y no te lo pediría si viera que no, pero lo puedes tocar con la guitarra limpia, y lo tocó. Y ese fue el que quedó. Órale. Es que sonó. Fantástico. Es que muy bueno. Pues habría que hacernos de ese stock de toda la gente que grabaste que tiene que ver con el blues y el rock. Sí, pues te acuerdas, te mandé una grabación. Ahora que estábamos preparando esto del programa, vino en el Festival de Blues, vino Jay-Z. Jay-Z Smith Band se llamaba, algo así. Y le preguntó a la Brujita, oye, quiero hacer alguna grabación así, ¿sabes? De un estudio. Y lo llevó conmigo. Entonces estuvimos toda una noche trabajando allí en el estudio en tu casa. Gracias. Y y resulta que cuando termina la noche, más o menos, dice, ¿sabes qué, Larry? Pues hasta aquí llega mi dinero. Y yo le digo, oye, Jay, sí, de veras, yo no había grabado músicos como ustedes, o sea, gente de raza negra, pues uh-huh. Aquí, ¿no? Entonces yo no había grabado músicos de blues como ustedes, a mí no me vas a dejar a medias, le dije. Le sigues. ¿Crees que podamos terminar la canción? ¿De veras? ¿No te importa? No, no, por favor. ¿Y qué tal tocaba? Muy bien. Ah, ¿no la viste la canción, verdad? No, no recuerdo. ¿Te lo mandé? No, no se las alcancé a poner. No. Ah, ya. Ah, sí, y es que... resulta que cuando llega al día siguiente me pidió doblar el bajo. Dice, oye, pónmelo para doblar el bajo. Quería tocar el bajo. Ah, órale. Y le digo, ¿me permites? ¿De veras lo quieres tocar? Sí. Y empecé, o sea, ya había escuchado la canción. Uh-huh. Yo con él, entonces lo empecé a tocar. Y lo saqué, pues. O sea, se cuenta como con 2-3 tomas y dice, ya casi está. Y ya, tienes una enorme trayectoria de todo tipo. Sí, toqué con él. Te la envié porque yo toqué con él el bajo. Órale. Y quedó bonita la canción. Habría si luego hablamos, o sea, que me mandes, que me vendas un stock de todo el material que tengas, que tenga que ver con rock, blues. Sí. ¿Grabaste otros géneros? Sí, de hecho, grababa mucho norteño, por ejemplo. Órale, qué buena onda. No sé si tú alguna vez escuchaste a los hermanos Ortiz. No. Ah. Ellos son de allá de Bordurango. Estuvieron yendo mucho ahí al estudio. Se presentan ahorita como cadetes de Linares porque Tijerina les dio permiso oficial. De los originales, sí. Cadetes. Ah, sí, Tijerina les dijo, está bien, puedes usar el nombre. En particular a él, casi casi oficialmente le dijo a Epifanio, mi amigo, el que era el que me llevaba la gente a trabajar ahí. Le dijo, sí, grábalo. Entonces yo grabé mucho a él, grabé a sus hijos, ¿verdad? También muy buenos músicos, grabé a otros amigos que se llamaban los dos hermanos, nos aventamos varios meses ahí trabajando en el estudio. ¡Qué chingón! Fíjate, voy a intervenir respecto a algo. En la semana, ahora el miércoles que nos invitó Genaro a su casa del blues, muy padrísimo, empezaron a llegar gentes que yo no conocía. Y resulta que llegó el Orni y otro cuate. Y nosotros parados y grabando en el lugar donde estaban tocando. Y resulta que está un cuate ahí y luego le dice el Orni, dile dónde tocaste. Y me dice, está grabado. Y me dice, yo fui el segundo tecladista después de Beto con Toncho. Cuando Toncho salió, yo entré. Y dije, ay, cabrón, Beto de Contoncho, en aquellos 70s, sí. se apellida Lobo él, no me acuerdo del nombre, pero se apellida Lobo, y el Orni, y entre todos hacen una cierta broma simpática, Porque le dice, ¿y después de eso qué hiciste? Dile qué hiciste, que me dijera a mí. Se metió a la industria de la música también, pero de las de banda. Y él compuso, ¿a cuántos Las Nachas, Doña Cuca? Él es el compositor. Digo, puta madre, cabrón. O sea, ¿y esto qué me da a pensar? Dentro de la música, de los músicos de rock, son gente... ¿Estamos a una hora? Sí, exacto. Muy bien, ahorita nos vamos a los saludos. Todos los que estuvieron en el rock han movido mucho de lo que tiene que ver dentro de la cultura de Guadalajara y de otros estados. Por ejemplo, Cochera en Servicio, sí, maestros de música y de la filarmónica. El maestro también, de maestro de música, Mata, etnólogo también. Salles, productor de cassettes. Sí, sí, bueno. Él tiene un stock gigantesco también. O sea, ahora este con lo de la... Le dije, cabrón, te voy a llevar al barrio para que todo pinche mundo hiciste lodo con esa rola. De cuánto por Las Nachas, Doña Cuca. Entonces digo, es increíble que los rock and rolleros que siguieron en la línea, y tú, blusero y rock and rollero, pues también tomaron la trayectoria de... Sí, a mí mire, lo que pasó fue que tomé una maestría en educación, y cuando estábamos en la maestría, uno de mis compañeros me dijo, oye, ¿y tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Yo le comentaba, no, es que yo quiero poner un estudio. No había hecho nada hasta ese momento. ¿Y cómo va tu estudio? Me dijo, entonces me quedé pensando, tienes razón, ¿verdad? Y desde ahí empecé a trabajar, a conseguir equipo, hasta montar, ¿no? Me acuerdo que le compré una grabadora a Paco y me dice, ¿dónde está tu estudio? Y entramos al cuarto de la casa y ahí estás en el estudio, le dije, ¿no? Y convertí, primero me puse una división en el cuarto y ahí hice los primeros trabajos. Luego mi papá me dijo, no, ¿sabes qué? Agarra dos cuartos. Ah, dos chido, cuartos, cerró el acceso a la casa principal, pusimos un acceso para el estudio, pues. Y ahí empezamos, y ahí trabajamos noches. ¿Cuánto tiempo duraste con ese proyecto? Oh, fueron más de 10 años. Oh, un buen tiempo. Entonces debes tener un chingo de grabaciones. Sí, tengo bastantes. Ahí estaban muchas que me gustaron muchísimo, te digo. ¿De todo género tienes? Sí, una por ahí en particular. Andaba una francesita por aquí que lo conoció Genaro precisamente. Y no sé por qué también coincidió con nosotros en el que pues, creo. Y yo la invité y platicábamos, y nos comunicábamos en inglés. Yo no hablaba francés, ella hablaba inglés, ella no hablaba español. ¿Qué tocaba? ¿Cantaba? Ella cantaba, tocaba la guitarra y cantaba. Y nos sentamos a trabajar un tiempo ahí en el estudio, pues. Sacamos una o dos canciones. Por ahí traigo una canción, tengo una canción de ella, pues. ¿Cómo se llamaba? Se llama, Don't Try Too Much. Órale. Don't Try Too Much. Hay una parte donde le dice que me quieres, pues ven y tómame, no sé qué. Y yo le pregunté una vez, oye, ¿y si a alguien se le ocurre responderte y venir a tomarte? Para eso te traigo a ti, me dijo. Ah, sí se llamaba, ¿verdad? Se llamaba Raquel Rachel. Órale. Ay, Raquel le decía. ¿Y grabaste un CD? No, fue una o dos canciones, nada más de ella, tengo esa grabación, la hicimos ahí junto, ella y yo, pues. En el estudio. Nos sentamos ahí a trabajar. Ya no pude seguir trabajando porque en la primera ocasión, fuimos a cenar después de trabajar un rato en el estudio y nos encontramos por ahí un amigo, que era amigo de mí, de la chica con la que yo estaba viviendo en ese tiempo, Lilian Urraca, y no fue con el chisme de que me vieron ahí. Ay. Y pues aquella me cortó las alas. Lo más peligroso que se puede dar, un chismoso cabrón. Pues sí, pero el asunto ¿verdad, es que, Lemus? Digo, sí fue. Y hay cabrones que se dedican a eso. Y sí fue porque llegamos al Dennis y estaba él ahí. Y yo dije, ay. Y él, pues, ¿quién más? ¿Ya? Ya, conejo tuviste. Y se acabó nuestro experimento, ¿no? Que hoy es que nomás estamos compartiendo la música. No, a mí no me vengas con cuentos, ¿no? Ya ves. Pero quedó la grabación. Pero te digo, hombre, para mí fue muy importante, ¿no? Entonces, cuando yo lo platiqué con Ernesto Salestro, empezó en mi proyecto. Sí. Y de ahí fueron, te digo, pues sí, más de 10 años trabajando allí. Lo fuimos creciendo, pues. Y qué buena onda. Muchas vámonos cosas. A los saludos, Larry. Sí. ¿Hay saluditos, madre? Ay, qué buena onda. Bienvenida, maestra. Mira, Javier también es maestra en activo. Todos somos maestros. La docencia. La docencia. Yo también. Ajá. Así es. Bueno, la primera que nos envía saludos hoy es Rosy Cueto. Ay, la botitas. Saludos que... saludos y especialmente a mi querido amigo Larry. Ah, perfecto. Gracias. Pepe Torres nos manda abrazos. Ay, bienvenido, Pepe. Ya dimos tu el testimonio de que te vas, que eres parte del equipo, y un agradecimiento enorme a ti y a Luis Hernández. Muchas gracias, Pepe. También Max Richard dice felicitaciones, otro invitado de lujo. Atentamente, el ojitos. Gracias. Gracias. Muy buen músico y muy agradable y transmite mucho. Aplausos. Exacto. A Larry. Perfecto, muchas gracias. Acevedo también te manda saludos. Eduardo Valtierra desde Aguascalientes, saludos al staff y al invitado de lujo. Gracias. Martín Bergenstein manda saludos. Ah, mi brother. Carlos Cabe desde la Ciudad de México. Gracias, saludos. Gracias. Ponchito Ríos. Ah, este gran amigo. Ponchito es un ángel. También nos está viendo. Saludos. Gracias. Jorge López de Fungus. Desde qué allá. Buena onda. Abrazo afectuoso, mi amigo de toda la vida. Sí, no. Que es, muchas gracias, Jorge. Jorge Nopalito. Otro saludos, Jorge. Gracias, mi brother. Maestro Felipe Espinosa también. Ay, no. Un abrazo para mi maestro. Y saludos a todo el staff. Martín López también manda saludos. Chiller Salazar, tu compañero de la escuela primaria, maestro de educación física, Carlos. ¿Quién más? ¡Ah! ¡Qué saludotes a Carlos! También le mandamos saludos. Que ya, hola, maestra. José María Lobo dice Pepe Torres. Ah, se llama el... José María Lobo, el que fue tecladista de Toncho Pilatos después de Beto. Después de Beto. Y lo vamos a invitar, estamos en el mes de Toncho. Felipe Hernández te manda saludos desde Cancún. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. ¿Él es el que quería el de Long, hija? Felipe Hernández. Sí, dile, madre, ya. Que el próximo sábado 29 de julio estará con nosotros Meño, fundador de Hongo. De Hongo. Y resulta que no tenía tocada y se dio, y qué buena onda. Entonces, pues estamos en los éxitos. En los bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. Fíjate, Jorge, qué buena onda. Ah, mi compañero Javier Ornelas, acompañado de su esposa y su hija, muchas gracias por venir. Lalo, él tocó con Toncho, compadre. Él fue aquí. Ellos tienen un grupo que es un trío que se llama Excalibur. Ellos son de Aguascalientes. Y en una vuelta que se dieron a Guadalajara, se quedaron acompañando a Alfonso Guerrero un buen tiempo. Sí, son así como grupo representativo de Aguascalientes. Fíjate que cuando coincidió Beto conmigo ahí en el estudio, pues lógicamente trabajamos varios proyectos, ¿no? De hecho, Sergio Gálvez nos llevó a grabar una vez a un cantante aquí en un piano bar. Pero en medio de estas cosas que trabajamos, me llevó una vez una grabación del Toncho. Ah, órale. Y le pusimos, le metió teclado, la mezclamos otra vez y a una canción. Y casualmente, uno o dos años después de eso, se apareció el pastel ahí en el estudio. Sí. Yo no sé cómo lo hizo. Yo realmente nunca lo había saludado así de frente, ¿no? Llega y me pregunta, hoy soy fulano de tal. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Qué placer que estás por aquí, ¿no? Y me dice, te vengo a preguntar si no te ha caído una guitarra. Yo no sé cómo. Yo no tenía anuncio del estudio ni nada. Pero sin embargo le preguntó, y por referencias de la gente alrededor, fíjate, le dijeron, no, pues ahí es. Y llegó y preguntó por eso, y ya le regalé una copia. Dígate, acabamos de hacer esto de Toncho, quiero que te lleves. Ah, qué le chido. Le una copia de mi pastel, pues. Órale, órale. Pues en unos momentos. ¿Qué tenía esa grabación? ¿Qué piezas? ¿Te acuerdas? ¿O quiénes estaban? No, francamente no. Sé que Betito quiso meterle teclado y completarla, pues, y la hizo sonar, pues. ¿No es donde dice se graba, toma 5, Ticket to Ride o algo así? No, no, si quieres la busco y por ahí te la... Búscame todo eso, cabrón. Es que, fíjate que es un archivo todo eso, no se debe de perder. No, yo tengo todo así. Qué bueno, ¿y ya no produces ni ahorita grabo? No, fíjate que ¿todavía tienes tu estudio? Se me la llamó la mezcladora, vinieron cambios, vendieron la casa donde estaba... de mis papás, pues, ya. Y realmente no he podido volverme a meter, porque sí, para tener el estudio casi tiene que ser en tu casa, ¿no? porque pues ahí trabajas, yo me aventaba sesiones. Oye, de estar trabajando en las escuelas, pues, dando clases, llegaba todavía a trabajar en el estudio y nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana. Y levántate a las 5 otra vez para seguirle, ¿no? Sí. Este Paco tenía su estudio en casa también, recuerdo. Sí, lo que pasó fue por ahí que tuvo algunos problemitas, lo tuvo que quitar. Y ya nunca más lo recuperó, pues, mi Paco. Es difícil eso, ¿verdad? Sí, no está nada sencillo. Estuvo trabajando conmigo mucho tiempo también, órale, ahí en el estudio. Y después estuvo trabajando otros proyectos con otras gentes antes de fallecer, pues, desafortunadamente, creo que fue cáncer de páncreas, algo así. Órale, sí. Pero trabajamos muchas cosas juntos, él y yo. ¿Cómo tomas el saludo de Jorge Fongus? No, olvídate, me haces llorar. Por cierto, somos rechillones ahora los pinches rock and rolleros, porque el John Bean, como buen piso, es rechillón, y ahora viejo se le acentuó. Puta madre, qué no, pero... imagínate, desde la secundaria trabajamos, fíjate, él y yo. De hecho, antes de irse, me acuerdo que me había vendido él un bajo de los Ibáñez, de esos mexicanos. ¡Órale! Y y era de doble, de paleta, pero con doble madera, algo así, plana. Entonces se abrió. Y lo que hicimos fue conseguir madera, pues, que no sé, creo que fue caoba, algo así. Y él hizo el cuerpo y lo... ¡Órale! Más o menos. Hizo el trabajo del laudero, pues, mi George. Y le pusimos una buena pastilla, créeme que sonaba. Jorge, hay que reconocer que rock and roll forever, ¿verdad? No, qué bárbaro. Yo me acuerdo su primer disco, por ejemplo, para mí se me hizo muy padre. El de el Guadalajara Rock. Sí, donde viene la pintura de Paco, ¿verdad? Al centro. El guitarrista. Sí, y para mí en lo personal, y fíjate que toda una trayectoria dentro de él, ojalá estuviera aquí para poderlo invitar, porque también tiene su mérito para el rock en Guadalajara él. Y ese primer disco Guadalajara Rock, inclusive él me decía, no me preguntes si me parezco a Spiders o algo así, porque sí se oía muy bien. O sea, la coincidencia que tenía, y además coincidimos mucho, porque él también le gustaba mucho el rock mexicano, inclusive... Mi primer momento en Radio Universidad de Guadalajara, que estaba ya por Boulevard Tlaquepaque, fue por invitación de él. Él fue el que le dijo a Carlos Ramírez Powell, yo conozco un compa que le dicen, yo me tiene una colección, ¿sabes? Y empecé a hacer programas gracias a él. Ahí yo en la estación, cuando estaba ahí la antena, ¿verdad? Sí. Algo así. Tiempos hermosos. Y gracias a Jorge. Inclusive cuando se fue a Estados Unidos me hablaban él y Pedro y me decían, ponte este disco al teléfono, no te apures, en ese tiempo te acuerdas que se pagaba una lana por derechos, por llamadas al extranjero. Ajá. Ah, sí, y ponte este y ponte esto y no te apures, nosotros vamos a pagar, y se grabaron varias DLPs y sí, siempre varias cosas allá, sí, todavía. Y resulta que, bueno, pues su primer disco es clásico, es también de los que un reconocimiento a Alfonso Guerrero Sánchez, porque él abrió línea en esa compañía de Cronos, el segunda vez, y luego estuvo Jorge Fongus con Guadalajara Rock, estuvo El Hongo, y no me acuerdo si hubo otro, pero esos fueron los que abrieron camino ahí en la compañía, y ya después Jorge empezó a tomar la línea del metal. Sí, hay varios. En uno nos agradece, saludos al Truster, que ya falleció, un amigo que se hacían tocadas, mi hermano Alexiel, allá en Tetlán. Sí. Y luego a mi hermano y a tu servidor. Siempre lo consideré y lo considero, aunque esté lejano, es un buen amigo. No, qué bárbaro. O sea, una época muy padre. Para mí, por ejemplo, muy, muy buena. En paz descanse mi Beto, era la segunda guitarra, pues, de Fongus junto, sí, con Paco. Sí. Pero empezó como la armonía y luego ya empezó a tocar y pues tocaban dos estilos muy distintos, el Beto y Paco, pues, pero créeme que sí. Uno de ellos creo que es el que hizo el dibujo del centro de... Es Paco. Que también él le hizo el monito sin cuerpo y unas patotas, uh-huh, el del Hongo. En la portada del Hongo. Es que él es arquitecto, pues. Ah, es arquitecto. Está, pues, muy padre ese mono, pura greña, unas patotas, ¿sí?, y unas del Hongo, muy chido. Pues esa pintura que pusieron ahí en el, sí, disco está muy padre, ¿no? Sí. Tú andabas de chícharo cuando en el modelo le compró trucos a un mago Y había un pinche truco que tocaba la lira y luego le hacía así y se prendía un fueguito, lumbre. Ah, no, no me tocó. Uno de ellos era, no recuerdo cuál. Me invitó cuando vino el Canet Hit. Ay, acuerdas? Cómo no, estuvo los Spiders, Fungus, La Sole y sí. Canet Hit. Ah, pues a mí me dijo, ¿sabes qué? Va a venir el Canet Hit, ¿quieres? Me llevó como chicharo, yo me quedé, pues ellos, ay, ellos, porque ellos tuvieron otra presentación, creo que era la Tusanía, no sé dónde tocar, después. Y ya llegó el Canet Hit. Fíjate, ¿no? Que de tanto ir al Casino Modelo, los chícharos, los guaruras me conocían, los gorilas. Había un tipo altote, Ramón, no se me olvida, fornidote. Ven, cabrón, te voy a dar un regalo. ¡Órale! Y salimos y al otro lado de la casa estaban los de Canet Hit. Bob High, Fito de la Parra, que son los que recuerdo que eran los miembros originales. Y el, tenía, oso, ¿no? El oso tenía una vibra. El oso era una casa y esa señora de esa casa era la que registraba chavas a la entrada del modelo. Y entonces los metieron ahí, les tenían una mesa llena de comida, bien buena onda. Y los chavitos de ahí tenían el marco de un... donde va la cama, pero el puro marco, y jugaban canicas adentro y rebotaban ahí. Bob High andaba jugando con los chavitos acá a gatas y me vieron y los chavitos dijeron, mira, ahí viene un tocayo tuyo, o sea, por gordo, la barba y todo, entonces salí y estaba el dueño del Quinto Poder, Juan, no me acuerdo qué, y le dije, acabo de ver a los de Canet Hit. Dice, oye, oh, pues dieron póster, nosotros, yo tengo, conservo uno chiquito. Y ya me dije, lánzate por un autógrafo para el Quinto Poder. Y le pido el paro a Ramón y me dijo, ándale pues, cabrón, vamos. Y ya empezó Bot High, esto y lo otro, dos. Y cuando fue Fito de la Parra, ves que es el mexicano que toca la batería, ya me dijo, y le puso él, no se me olvida, de por el poder del blues o algo así en español. Y me pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Pues me dicen el Jombin. Y puso para el Quinto Poder y el Jombin, cabrón. Y fui y se lo di a Juan. Y ya cuando se aparece el Quinto Poder y algún día me lo encuentro, oye, es el póster, que sabe, no supe, hijo de su chingada. Pero ni modo. Esa es la época, el Quinto Poder, sí, ¿verdad? Con los intercambios de discos. Eso. Primero fue la chida, era la manzana, y posterior el Quinto Poder. Manzana íbamos a resurtirnos de los músicos, de los discos extranjeros. Mucho. ¿No? Toño García, un excelente conocedor, te lo hacías compa, y ya buscaba entre los discos y luego sacaba. Llévate este, te va a gustar. Era la visita obligada, efectivamente, ¿no? Y luego Berta, ¿no? La chava que cobraba. Sí. Unos, pues fíjate, todos coincidimos, unos momentos que no se olvidan. Por eso el Jombi se hizo tan chillón, cabrón, porque mira, de repente luego sientes que viviste la época, pero nunca vas a pensar como nuestros viejitos de aquellos tiempos. No, cabrones, lo bueno fue conmigo y lo chingón fue conmigo. Y ahora hasta los putos tacos siento que estaban más buenos cuando estábamos morros, cabrón, porque... Hijo, sí. Fíjate que una de las cosas, y Susana y yo somos del mismo barrio, había un viejito que no estaba viejito, pero ya estaba macizo. Si se los platico así, van a decir, no mames. Vendía tacos en un carrito que se movía por toda la colonia. No estaba estable en una esquina. Traía una luz de esas, de lámparas hogueras, y veíamos que se movía la luz y ¡ah, ahí vienen los tacos! Pues vénganse, vamos, ahí, y ya. Dos, tres, pero andaba rolando el señor, ¿te acuerdas, Susana? Y unos tacos, ¡ay, cabrón, sabían a sexo, hijo de la chingada! Bien buenos, cabrón, entonces... Y no piensas que va a llegar el momento en que tú dijeras eso, que en mi tiempo estuvo mejor. Entonces, pero es una, no es regla, pero sí pasa, cabrón. Pero Dios nos ha bendecido con la oportunidad de vivir eso, todo eso, ¿no? Y el agradecimiento de haber estado en esa, década. Una vez en una tocada, me acuerdo, estaba un chavo preguntándome, ¿no? Y cuando le dije la edad que yo tenía, me dijo, ¿cómo? Espérame, porque él pensó que tenía menos edad, ¿no? Ya. Y pero se sorprendió, pues, de de que todavía pues anduviéramos aquí. Y yo, como les digo, pues aquí vamos a andar hasta que la artritis nos alcance. Claro, hasta el último respiro, cabrón, porque, sí, porque que, fue una época muy chida y muy completa. Es que vive esa, la, lo que vives tú cuando estás con el instrumento, cuando estás tocando, cuando estás compartiendo con los demás. Totalmente. Es algo que no tiene, no tiene como pago, pues. Me preguntabas tú por lo del pago, ¿no? ¿Cuánto no? Claro. Es que pues sí es importante, pero... pero más importante es... Tiene que ver mucho, fíjate, esa pasión por el rock and roll, y se dio mucho en el rock and roll, porque no me atrevo a decir que dijo, se hizo rico por el rock and roll. Pues sí hubo quienes. Pero, quien... pues, pero... la gran mayoría yo creo que le ha batallado. Sí, y les... te pregunto a los que estuvieron formando parte del proyecto de la Revolución de Emiliano Zapata, ellos sí. Les fue muy bien, pues. Sí, sí, sí. Muy bien, o sea, sí. Ellos de ahí compraron sus casas, sus sí. Carros, ¿no? Y nos preguntas a los demás, ¿sabes qué? Yo, la verdad, lo que llevo, lo que me llevo, es lo que he compartido con los demás, ¿no? Básicamente, el gusto de haber tocado que con Genaro, que haber tocado claro, con Mario, que claro. Haber tocado con Zúñiga, claro, con el Félix. Claro, eso fue. Eso es lo que fue. Yo me llevo y eso no... Sí, congratula tiene. Eso. No, no, no, eso es lo mejor. Fíjate que platicando así como gente de medios, me enteré porque un día dije yo, si yo tuviera contacto con un hijo, el que canta de Don Vicente Fernández, yo le pasaría la pieza a las 3 de la mañana de Tony Bellin, porque es una que desgarra, cabrón. Y me dijeron, pues ocuparías una buena lana, porque ahora los compositores tienen que pagarle a los músicos, y me dijeron los Tigres del Norte, algo así. Ahora ya no es que tengo estas letras, no, sino que ahora tienen que pagar para que la graben, fíjate qué grueso. Entonces, dinero por aquí, dinero por allá, cabrón. Los que tienen esa suerte, ¿no? Sí, sí. Qué resto? Bueno que la aprovechen. Sí, me cae, ¿no? Porque también acá en el medio punk está grueso, da. Está. Siempre. Entonces, proyectos para que tienes que se van dando. Sigues tocando. Sí, te digo. O sea, con la avenida, cada que alguien nos invita, pues ahí estamos con todo gusto, pues. Estoy ahorita con unos amigos también, más que nada estamos trabajando material, pues. El grupo lo llamamos Cronos, oh, ahí volví, por ejemplo, es que el baterista puso una solicitud de bajista. Yo le respondí y platiqué con ellos y me encontré ahí a Pepe, que había sido uno de los guitarristas ahí en la avenida. Y pues estuvimos tocando un tiempo, Pepe, Beto y el batería, pues, y yo, como trío y con un cantante, un tiempo. Sí. Pero luego se vino esto del COVID. Eso cómo afectó a todo el mundo del A mí me cayó, comercio. Me aventé casi como 2 meses fuera de circulación, ¿verdad? O sea, pues encerrado con oxígeno y todo en la casa, ¿no? Caí al hospital 8 días y luego todavía me fui con oxígeno. Y Pepe se desesperó y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a descansar. Y para cuando yo regresé, Beto ya había conseguido otros 2 guitarristas. No uno, sino 2. Y son con los que estamos trabajando ahorita. Y luego invitaron a alguien al teclado. ¿Han tocado el grupo Cronos? Sí, sí. ¿Qué tocan? Pues tocamos rock, blues... O sea, en la línea. Sí, en la misma línea. Yo soy el que les invita mucho a tocar el blues. Ellos quieren a veces tocar ondas así más como Tiger Modern Down y cosas así, ¿no? Pero yo los invito a veces a tocar más blues, ¿no? Y sí, o sea, pues ahí está Luis Fernando, ¿te acuerdas que es escritor de los que trabajaron el proyecto ese del libro de rock? De rock en Guadalajara, algo así. Parte de la UDG, algo así. Yo no sé, pero él está tocando con nosotros el teclado. Ah, órale. Y toca la guitarra, pero también está tocando el teclado con nosotros. Está también Juan Pedro, está Beto Zuno, y Lalo. Y tenemos una chica que ahorita está en Estados Unidos, por cierto, Hepsi, en la voz. Yo me la conocí en un... pues en un evento, en un cumpleaños de un amigo de Jesús, y le invité, oye, ¿sabes qué? Pues si te interesa, porque escuché su voz y dije, este timbre me gusta. Y sí se interesó y ha estado trabajando con nosotros, hemos tenido con ella como dos presentaciones. No hemos ganado realmente nada, pero pues... Volvemos a lo que acabas de comentar. Sí, o sea, te digo, más que nada ha sido eso. Y pues estamos trabajando. O sea, yo sigo siendo parte de la avenida, pues siempre que Marco nos, me diga. Cuando tengas tocadas con Cronos, avísanos para invitar a la gente que nos escucha. Sí, con todo gusto, claro. Porque, y lugares en los que has tocado, ¿sí hay lugares para tocar? Está muy, muy, muy cerradito, ¿no?, el ambiente. Y te digo, el problema más que nada es casi quieren que les toquemos group gratis y que les llevemos nosotros la gente, ¿verdad? Aparte. No, digo, para mí, como dijiste tú hace un momento, nos convendría tener un proyecto. Te vaya bien, Javier, que estén bien, hasta luego, adiós. Un proyecto, pues, donde podamos de alguna manera captar más gente y tener entonces un ingreso que pues pueda de alguna manera hacer que esos proyectos crezcan, ¿verdad? Y y que esto llegue a más gente, ¿no? Porque lo que trabajamos se queda así muy chiquito, muy cerrado para un círculo. Pero yo creo que el producto que se trabaja por parte de muchos grupos en Guadalajara vale la pena que, claro, que se promueva más grande, ¿no? Se acabaron, no, ya no hemos tenido conciertos. Yo recuerdo que hemos llegado a tener conciertos así relativamente grandes allá por... De la Corona, no me acuerdo. Ya, ya. Fuimos nosotros como Avenida una vez en un concierto. Ah, sí, así, sí, recuerdo. Y así, y proyectos como cuando en la Feria del Libro, pues también a veces... Han participado. Sí, pero todas esas cosas se han venido quedando... Sí. Quedado, pues, y... Sí. Necesitamos, no sé, de alguna manera recuperarlo, ¿no? Claro. Pero este proyecto tiene que ser un proyecto conjunto entre gente que está interesado. Y pues de alguna manera que permitan pues que los grupos presenten, sí, sí. Lo que traen, ¿no? Lo que trabajan. Y que la gente realmente se dé cuenta, ¿no? De la importancia del género, ¿no? O sea, cómo este género de alguna manera impactó en nosotros. Y si bien es cierto que... Perfecto, gracias, Lemus. ¿Ya? Media hora falta, okay, todavía. Si bien es cierto que creo que somos un ejemplo de la penetración cultural yankee, pero sin embargo creo que hemos también de alguna manera interactuado eso con nuestra propia cultura. Totalmente, indiscutible. Entonces, lo que tocamos aquí sí es, pero con el sentimiento más latino, ¿verdad? ¿Compones, Larry? Sí, he compuesto algunas cosas, pero las composiciones más fuertes que hemos trabajado han sido de Mario en cierta medida. Sí. En el disco de 2001 creo que había unas dos canciones mías, pero todas eran de la avenida, en conjunto entre Marco, Tavo y yo. Tavo hizo varias canciones, yo hizo unas dos, algo así. Trabajamos en conjunto otras, o sea, me refiero a fue un proyecto, todo avenida. Y lo único que metimos, si mal no recuerdo, ahí fue La Puerta Negra en el 2001. Sí. Y una canción que ya habíamos trabajado con Mario. Mario había trabajado ya el arreglo con nosotros y nosotros lo conservamos y la grabamos precisamente en el 2001, en la proyección del 2001. ¿Vinil? No. Ah, CD. No, ya CD. Todo. Uh-huh. Te digo, eso lo trabajamos en el estudio y sí salió como CD. Pero básicamente los producimos nosotros, pues, o sea... Ya. Yeah. Marco creo que mandó a hacer muchos y ahí los tiene en su casa, les ha estado vendiendo. Ahí te voy a encargar que si se puede dar algo. No te pude traer nada porque realmente no lo tengo todo guardado en una casa, pero luego te traigo con todo gusto. Perfecto. ¿Ah? Fíjate que dentro de esta industria que manejas, el disco que grabó Tony Bierlingong, que estuvieron los hermanos Elizondo, sí. Estuvo Servando, estuvo El Pitos. Muy buen disco. Sí, estaba para lanzarse una buena proyección, sí, no cumplieron con tal. Pues ya ves, son proyectos que pues desafortunados en cierta medida, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajaron eso, de hecho, lo único que conservamos nosotros como avenida fue nuestras presentaciones de los martes ahí en el que pues, uh-huh. Pero ellos estuvieron trabajando en serio con Björn, uh-huh. ¿Verdad? Pues sí, es que sí, estuvo muy interesante. Traía una agrupación muy fuerte, muy realmente fuerte. Muy fuerte, y sonaban muy bien, sonaban muy bien. A mí de hecho hasta me dejaron un tiempo a mí con los de La Fachada, porque estuvimos tocando con La Fachada, nos invitaron, uh-huh. Y estuvimos Marco, Tavo y yo como base, y Miguel y Carmen, pues. Sí. Estuvimos un tiempo ahí con la fachada antes de los de viernes. Cuando ya los de viernes entra para hacer presentaciones, sí, y todo, entonces Marco y Tavo dejan la fachada y me quedé yo un tiempo con la fachada. No fue mucho, pues, porque después ya ves cómo rolaban los músicos. Has ahí andado de aquí, allá y acullá, ¿verdad? Sí. Sí, y fíjate, con la fachada también, pues, hubo un cabrón que fue presidente un día en México, que no me acuerdo quién era, pero si un día fue presidente, cabrón. Entonces, se toma en cuenta. En tu caso, poco que has estado con la fachada, pues también es importante. Sí, un saludo a mi Carmen y a Miguel. Sí, cómo aquí, no, cómo porque, no. Porque, no, Carmen es una persona talentosa y sí, bueno, igual Miguel, sí, ¿verdad? Los dos, sí. Desafortunadamente, sí, te digo, o sea, luego seguimos con otros proyectos girando, ¿no? Alrededor, uh-huh, en lo que se caiga, como quien dice, ¿no? ¿Qué se ocupa para que generes más? Porque pues es que realmente estamos a capa caída en el buen sentido, ¿no? Sí, te digo, yo... Es que yo los veo como fan, uh-huh, digo, es gente bien talentosa, cabrón, ustedes. Gracias. Debe, o sea, no sé, habría que ver un movimiento nuevo, no sé, que... Te digo, es que de pronto las puertas se abren, luego se cierran, o sea, ya ves que gracias a Dios ha habido nuevos proyectos con los chavos, o sea, uh-huh, Omar, por ejemplo... Has trabajado varios, después de lo de Genaro, Omar, uh-huh, el tecladista, pues, sí, ha trabajado varios proyectos y que trabajan mucho aquí en el, ¿cómo se llama? En el Scratch, o no recuerdo cómo se llama. Ah, órale. Y trabaja varios proyectos de blues con diversas gentes, pues. Él como quien dice, viene de la escuela de Genaro. Sí, no sé. ¿Estás hablando de Mario Gamero? No, esa parte. Mario Gamero es anterior. También, anterior, ¿verdad? O sea, fue el que grabó el disco y La Brujita. Alicia, Mario Gamero, todos esos. Entonces, fueron de la gente que surge en ese movimiento de, sí, blueses, ¿verdad? Sí, sí. De blueseros. Sí, hemos estado interactuando con ellos. Pues es muy bueno Gamero también. Es con su... Sí, le encanta el estilo, ¿verdad? Le encanta, sí, tocar el estilo. No sé cómo es, me dijeron que estuvo enfermo, pero espero, ¿sí?, que ahí ande todavía. Y él se dedica plenamente, sí, a eso del blues, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, tiene muchos años tocando en el Scratch. No sé si siga, te digo, ya hace rato que no voy, pues, pero sí. O sea, y hay varios chavos también que se han venido conjuntando. Te digo, Hugo Becerra, por ejemplo, grabó conmigo en Hugo Becerra, estaba, ¿quién es? Hugo Becerra, traían un grupo que se llamaba Texas Meat Dolls. Ah, órale. Y toca él, haz de cuenta, como Stevie Ray, el carajo. El disco que grabamos, hay unas canciones que las toca impecables, ¿no? Uh-huh. Me tocó trabajar interactuando con Paco, pues, y nos quedó la grabación muy padre con él. Y él estuvo trabajando también aquí con Los Pulido. ¿Verdad? Es el que de pronto se ponía una máscara, ¿te acuerdas? Que está en Vallarta o... Andan ahí en la ¿cómo se llama? Barra de Navidad. Barra de Navidad. Muy bueno, yo, ¿sabes excelente. Cómo le digo yo? ¿Cómo? Jack Beck chiquito. Ándale. Así le digo, el Jack Beck chiquito. Un saludo para mi Hugo Becerra, sí, yo por nombre, no, a veces se me va el patín, pero sí, yo le decía el Jack Beck chiquito, muy buen guitarrista el cabrón. Sí. Sí, muy bueno. Muy bueno. Me acuerdo que grabamos una de Stevie Ray y en los coros, vente, y ahí vamos, le dejé la grabadora y órale a echarle coros. Sigue allá en Barra. En... Realmente créeme que. Era en Barra de Navidad, ¿verdad, sí, Susana? ¿Dónde estaba? De hecho, fíjate que les pasó algo interesante a ellos. Los vieron unos canadienses ahí en Barra de Navidad, los invitaron. Y estos nomás que cometieron el error de que van para allá, pero se van con sus guitarras. ¿Y ustedes a dónde van? Y me lo regresaron. ¡Qué bajadón! Pues es que para llegar con eso necesitaban llevar permisos de trabajo. No, ya. O sea, no podían llevarse. No, todo. No, exacto. Llegaron allá y no, ¿sabes qué? No, vámonos. ¿No tienes permiso de trabajo? No, entras. Eso es muy común, ¿verdad? Sí, es necesario el permiso de trabajo. Es que ellos deben haberse puesto de acuerdo con los que los invitaron, de que vinieron todo allá, y nomás era llegar a tocar, claro. ¿No? Eso les pasó a mi amigo. Ah, órale, fíjate. Muy bueno, muy buen guitarrista y un saludote, sí, donde quiera que esté. Sí, donde quiera que ande, te digo, y nosotros tuvimos la suerte de grabar esa producción con él y, yo sé, ¿no? O sea, en ese momento Sigue habiendo muy buenos músicos, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, están produciéndose, pues, produciéndose. Pues ya ves, el hijo de este señor del de aquí, del lugar donde estuvimos, pues toca bien. Ah, ¿no? Sí, el que acompañaste. Hey, al final. Yeah. O sea, tiene mucha enjundia, ¿no? O sea, muy prendido. Sí, sí, sí. Y el baterista también, el que tocó con él, pues. O sea que... Empezó Leo, ¿verdad? Sí. Y luego ya subió otro chavo. Sí, le digo a Miguel que hagan en forma algo. Porque sí, sí. Sí, estuvo padre esa tocada, estuvo increíble para mí. Y yo nomás fui a llevar a Mario. Ándale, tú eres el que iba a llevar a Mario. Pero estuvo muy chido, ¿no? ¿Llevabas bajo o era no, el de...? No, era el bajo que tenían ellos ahí. Ah, ya, del equipo que se rentó. De hecho, no estaba el talí cuando me invitó el maestro. No estaba el talí, por eso me senté en la silla. Ah, órale. Que no había talí. Y después ya le pusieron talí. Que se subió este... ¿Cómo se llama? Isaac Borsegui, ¿no? ¿La Wells Fargo? Sí, no, antes. Ah, con este, sí, con Guillermo Dávalos. Sí. Y este. Pierre. Y este, sí, ¿cómo se llama este? El bajista, pues. Ey, el del 39, René. René. Muy bien que se oyeron, ¿verdad? Ahí ahí fue cuando le prestaron el talí a René. Sí, René es excelente. Muy buenos músicos. Muy buenos. Todos los de antaño, bien discutidos. Tienen un callo y un colmillo enorme. Sí. Entonces, el 39 trajo muy buenos músicos. Sí. El Willow, la Beverly, o sea. No, de lo mejor yo. José Luis Guerrero, un saxofonista chingoncísimo. Gente, por ejemplo, de bandidos. Se convirtieron en bandidos, se nutrió de músicos de Guadalajara. Una vez invitamos a José Luis a hacer una tocada de homenaje aquí en el que, pues, y lo invitamos a ensayar a la casa. Me acuerdo que acababa yo de construir arriba en la azotea un departamento. Uh-huh. Dije, papá, pues construye, pues construí. Pero estaba vacío, entonces a la hora que empezamos a tocar, pues se escuchó muy fuerte. Dos canciones y llega mi papá. ¡Ay, amigo! Dice José Luis, está bien, ya vamos. Y fíjate que él tiene trabajo bastante bien, ¿verdad? Sí, toca aquí, acullá y se mueve. Es excelente. Es muy bueno, muy bueno. Fíjate que a mí pasó algo muy grato. Hace rato me acordaba de mi mamá porque estaba oyendo a Louis Armstrong y ella le gustaba. Yo conocía... Mi mamá le gustaba, vivió un tiempo en Estados Unidos. También me hablaba de músicos de aquí como Chilo Morán y otros de los que me hablaba generacionalmente cuando me dijo, yo iba a las tertulias con la orquesta de Chamaco Guerrero, pues que es el papá de José Luis Guerrero. Sí. También ya, o sea, ya traía una trayectoria musical muy importante. Y eso se dio con muchos músicos de Guadalajara, ¿no? Sí, muchos ya son como tienen una carrera, ¿no? Exactamente. Entonces, qué padre. ¿A qué tiempo estamos? Estamos a 18. Aviéntate un rollo, despedida entre todavía nosotros. Déjame pasarles el saludo de... Vente. Ay, mi Mario. Vente. Nuestro querido Larry, un gran amigo y excelente músico. Saludos al staff y a Yomi. Mi Mario. Y el carnalito Mario Hernández del barrio. ¡Ah! Saludos a Mario. ¿Cómo estás, cabrón? Gracias. Ya está el meño, cabrón. A ver si quedas a gusto ya, por favor. Susana, un comentario sobre Larry. Una extraordinaria visita hoy. Yo estoy impresionada porque, bueno, sí, mencionan la Mutualista y todos esos lugares. Y no es vagamente, pero tenemos una información musical en la cabeza tan enorme de tantos años que se te van detalles. Pero ahora que mencionaste la Mutualista, recordé mucho esa época maravillosa. Y mi compadre protagonista de esto. Claro, pues un placer y muchísimas gracias, Larry, por haber aceptado la invitación. No, gracias por la invitación. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, toda una enseñanza... tener músicos de ese nivel para nosotros y para toda la gente que nos está mirando. Y no se les olvide seguir el canal Sesiones de Rock con Jombin en YouTube, donde en un par de semanas verán ya este programa para compartirlo con todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Y pongan estrella, cabrones. El único que pone es el Junior. ¿Verdad, Junior? No, fíjate que ahí va, ahí va, ahí va. De monetizar la página no me está gustando nada, porque no sé, a cada momento está apareciendo que enviamos estrellas. En un momento lo pensamos como un medio de obtener un poco de ingresos, ¿no? Para el presupuesto que tenemos de voluntad. Uh-huh. Pero no sé cómo vamos a hacerlo. Yo ya no me agrada mucho eso de bien que hecho. Pasamos algo y tienen que salir las estrellas no. Ahí para que la gente mande. Nosotros. Y ustedes saben que esto no se hace por eso. Y nosotros somos los que mandamos las estrellas. Cada 8 días exacto. Tenemos una aquí. Cada 8 días tenemos. Entonces es algo muy chingón. O sea, el programa nace aterrizando por nuestra jubilación y dices, ahora sí voy a hacer lo que me gusta. Porque desde el proyecto en Radio Universidad de Guadalajara, la colaboración era sobre el rock mexicano y específicamente el rock de Guadalajara. Entonces hemos aterrizado y es un placer, la verdad. Gracias. Se cruzan tantas pinches cosas en la vida que aunque estés jubilado, es increíble. Y ahí le comento a la maestra que nomás te jubilas y vas para abajo, cabrón. O sea, no, te jubilan en el momento justo. A mí ahora ya ando cojo. Como en el principio que me jubilé era tragar y dormir y fumar mota. Todo se me subió, cabrón, colesterol, triglicéridos, todo, hijo de su chingada madre. Y ahí va el zombie a hacer ejercicio y pum, cabrón, que se le cae, yo creo, el arco de la pata. Y ahora hasta cojeo, cabrón, yo no sé qué me falta. Pero de todas maneras, el hecho de estar aquí en el programa, tenerlos a ustedes, es un placer enorme. Un gusto muy poder tener a la gente que vimos en el escenario, tenerlos como invitados y como amigos, y ustedes son la estrella del programa. Y un programa que de verdad, repito, se ha consagrado por ustedes y por las intenciones de hacerles un reconocimiento, porque se han ido 50 años y cuando fueron moda, se les, entre comillas, se les puso atención. Porque, por ejemplo, yo tengo algo que recuerdo de la nefasta Televisa, que se murió Johnny Laboriel. A mí me gustaba mucho como cantante, como actor y como cuate, porque le encantaba el desmadre a Johnny Laboriel. A unos compas del Chopo me decían, cuando va el Chopo, cabrón, anda haciendo un desmadre Johnny Laboriel. Y se muere, y era el clásico papá negrito, del hijo negrito, del número de niños, el güerito, el gordito, el negrito, y la chingada, en todas las novelas estuvo. Y se muere y no lo pelan, cabrón. No le hicieron caso, ¿no? Yo esperaba, iba al puesto de revistas, se le decía, salía de la escuela y a media cuadra está el mercado, y le decía, algo de Johnny Laboriel, una esquina, revista, ¿eh? algo, no salió nada. Y eso es lo que ha hecho Televisa. Con toda la trayectoria que tuvo. Y la familia, como te digo. Sí. Y en el caso de ustedes, como músicos de Guadalajara, nada. Así nada, no, desgraciadamente, nada. Y este equipo, ese niño chiquito, Lemus, Tecla, Susana y su servidor, aterriza, y lo he dicho muchísimas veces, pero es algo muy congratulante y algo poder tenerlos y cada semana. Y hay algo bien a favor de lo que estamos haciendo. Algo que acaba de decir Susana, muchos detalles se nos van, porque la cabeza está como un cabrón disco duro, que yo no entiendo ni madre de eso, pero cargado de información. El video nos va a hacer un paro para no olvidar esto. Pues sí, queda registrado. Yo les decía siempre, cuando daba clases ahí en la UDG, me dieron la oportunidad de dar una clase que se llamaba Sistemas de Audio y Acústica. Y yo les decía a mis alumnos que recordaran que estaban mandando, al hacer una grabación, cartas al futuro. Exacto. Que esta grabación se va a quedar, nos vamos a ir nosotros y la grabación ahí va a estar. Ahí va a estar. Sí. Y precisamente, por ejemplo, insisto, ese Palomazo, Tanaka, Larry, ahí está, cabrón, se va a quedar. Gracias. Para las nuevas generaciones y las viejas y los que lo quieran ver. Y eso es lo muy importante porque es más fácil ver que leer, que buscar, que no sé qué. Y ahora, eso también le decía a mis alumnos. Yo sí permitía, estoy hablando de nivel primaria, permitía el celular y cualquier duda en algo inmediatamente y ya está, y la respuesta está, no era que ya tienes que buscar un libro, la página, esto, que es valioso, la literatura sigue siendo valiosa, pero por la facilidad para los chavos y cómo lo manejan, sí. Porque yo toda la fecha no tengo celular porque soy bien bruto para eso. Y cuando tuve hoy Susana, no, digo yo de plano, yo era chingón para grabar cassette de grabadora, de VHS, pero de esto, cero vaquero. Compadre, un comentario. Vente, un comentario de... No, pues que a toda madre voy a decir unas palabrotas ahorita. Pero, son chidas. Pero es muy chido, pues, siempre, Yombi, ¿no? Siempre. Las sorpresas que nos dan los compas músicos, toda esta trayectoria, ¿no? Tan importante, tan interesante, todos los grupos en los que ha estado Larry, ¿no? Y todo el tiempo que tienen, ¿ya? Eso de la mención de la mutualista estuvo chingona. Estuvo muy interesante, compadre. Sí, digo, siempre es muy chido, pues, porque... En un tiempo, pues, fuimos rock and rolleros, pero luego también fuimos blueseros, ¿no? Y hasta nos tocó tener algunos grupos de jazz, ¿no? También. Y es muy, muy, muy chido, pues, ¿no? Realmente lo comentabas también, porque nosotros en cuando estábamos jóvenes, pues, chavillos, ¿ya? Sí. Teníamos ese foro, Jim Morrison. Sí, estuvo chingón. Y seguramente a Larry también le tocó tocar ahí junto al Parque Alcalde en un concierto... callejero que tiene. Ah, no me tocó. A mí me tocó ir a verlos. ¿Te acuerdas cómo en la explanada se puso sí, todo? Sí, es que era como un escenario natural. Sí, ¿no? Excelente estuvo, ¿no? Estuvieron, pues, ¿qué? 39. Los Spiders, todo chero. Servicio, ¿no? Sí, recuerdo el concierto, pero a mí me tocó como espectador, pues, básicamente. Fíjense que esa fue la gran ventaja de la gente que vivía al centro de la ciudad. Porque nosotros vivíamos allá hasta el oriente de la ciudad y puta madre, estábamos lejísimos de todo ese movimiento. Por eso también fue muy enriquecedor los grupos de los barrios. Eso tuvo que ver sí, mucho. Es que ahí ese tipo de conciertos los hacían donde era la escuela de contaduría. Sí, facultades. Ya no cabían ahí. Creo que uno de los que tocaban seguido era Pedro Lasky. Pedrito era muy dado a eso también. ¿No? Ellos estudiaron dentro de la universidad. ¿No? Y que hacían esos conciertos y como que ese concierto ya más grande, ¿no? Después ya van. Sí. Les tocó, pues, ahí participar. Totalmente. Muy chingón, pues, también, ¿no? Sí. Y el Parque Alcalde, que también fue un escenario muy padre. ¿No? Que tocaban fíjate mucho, que realmente si nos pusiéramos a hacer una lista de lugares, entran muchos que ni te imaginas que hubo rock and roll ahí. Eso fue una gran cantidad y un movimiento muy fuerte que por alguna razón y nos tocó. Agradezco yo, como decía Larry, al creador, que... Ahí anduvimos de metiches y divirtiéndonos y sintiéndonos hippies chiquitos, cabrón. O sea, fue algo muy, muy bonito en nuestra vida y bueno, pues hasta el último respiro. Chingues. Sí, o sea, a mí me decían ahora que me jubilé de allí de la UDG, ¿qué vas a hacer? Pues yo no les... O sea, si ya sabían que yo toco el bajo, pues voy a agarrar más el bajo. ¿Por qué? O sea, voy a estar claro. En mi casa tocando el bajo claro. Y tocando con donde se pueda, ¿no? Pero no les podía decir eso, así que simplemente les decía que no les cabe en la cabeza que no voy a hacer nada. Oye, es que no, si me conoces, ¿por qué me preguntas, verdad? Es bien chida la jubilación, te digo, con todo y los achaques y las patas chuecas y la chingada, pero... Como adolescente, ¿no? Sí, es bien chido. O sea, tienes el ingreso y tienes el tiempo para hacer algo como esto. Sí, sí, sí. Yo ahorita tengo esa oportunidad, pues, de estar todos los días platicando más con mi bajo, porque antes no tenía esa oportunidad, ¿no? Exactamente. Y era muy difícil tener ese tipo de instrumentos cuando está uno chavo, en aquellos tiempos. Pues, sí. Ahora cualquier morro se compra... Un bajo, una guitarra, una pero batería. Pero sobre todo que hay opciones económicas que pues, sí, o sea, sí están bien construidos y sí te dan buen timbre, pues, sí. ¿Verdad? Ahorita. Y claro que están las otras opciones. O sea, puedes encontrar instrumentos de 50, 60, 70 mil pesos, ¿verdad? Sí. Y hay otros que son 2 o 3 mil pesos. Pero yo, ¿no? Yo he escuchado historias aquí de músicos que tuvieron que hacer sus propias liras. Sí. O se convirtieron en constructores de Mira, de guitarra. Hay un ejemplo de Frankie, Alfredo y París. Frankie. Alfredo, en la foto de del sencillo, trae un banjo convertido a bajo, y fue su papá, por la situación económica que no tenían para un bajo, y lo preparó como, yo ya lo vi tocar actualmente en el Diablito cuando se hicieron tocadas ahí, con su banjo bajo, y fue pues ingenio del papá por la situación de la economía. Latina, ¿verdad? Latina también, los botes. Ay, sí. Entonces, ¿a qué tiempo estamos, Lemus? A 6. Ahí, un negro. Despídete, Larry, del programa, es la despedida. Yo la verdad, les agradezco mucho la invitación que me hiciste. Le agradezco infinitamente al maestro Tanaka la oportunidad que me dio de compartir un momento con él, ¿verdad? En esta tocada. Esperemos que se repita en alguna ocasión, ¿verdad? Si es posible. A los de Wells Fargo también, que me dieron la oportunidad de acompañarlos. Eso estuvo, ¿verdad? Chingo. Estuvo muy, muy padre para mí. Fue una noche de esas que dices tú, que se repita. Oye, sí. Larry, sin querer fuiste la estrella. Sí, es que tocó con todos. Y esa del maestro Tanaka, ya no fumo mota, pero si hubiera fumado mota, yo creo que me queda más padrote, cabrón, porque no, es que estaba para andar bien marihuano, ¿verdad, compadre? Yo muy padre. ¿Tú también fumabas mota, ¿verdad, compadre? ¿Verdad que sí? Por ahí se nos cruzó el chamuco. No, no, creían, fíjate que me preguntaban que si tomaba yo, no, para nada. O sea, yo estoy, desde pequeño me convencí, ¿sabes qué? Prefiero vivir mi vida en 5 sentidos, sí. Lo bueno o lo malo que pase, pero así consciente. Eso me gusta. Pero nosotros nunca perdimos la conciencia, ¿no? Y aparte de 5, eran como 7 y yo creo hasta 8, cabrón. O sea, no, porque una vez le dije a un buen amigo que tenemos en común, el Mayim, vive en Denver, Colorado, un saludote, es precioso. Y le decía yo, cuando fumabas mota te dabas cuenta que para qué servía con el rock and roll, cabrón, porque sí es cierto, la música electrónica y toda esa, la de los 70s, te dabas un gallo y a volar, se ha dicho, cabrón, y aparte era otra mota, ¿no? Ahora ya chafió, pero sí tenía que ver, cómo no, la cultura de la mota. Pero Larry, muy sanito. Usted sígale, sí, pinche Larry. Claro, sí, usted. Pues es que, sí. La verdad, sí, me he sentido mejor así yo. Pero sí, como que no me la creían. Hoy como ingeniero, músico, sí, sí. Y no, pues es que estás pensando como, si soy mariachi, pues entonces tengo que tomar tequila. No, tienes razón, indiscutiblemente. Sí, no, o sea, sí. Yo creo que no. Bueno, para mí, pues, eso se disfruta plenamente. Sí, sí. Sentidos. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. No estamos atribuyendo a la pachequez, no, pero también es chido. ¿Verdad? Pero tienes razón, indiscutiblemente. Sí, gracias. ¿Verdad? Entonces, pues despídete otra vez, ya sí, no hablemos de la mota. No, pues muchas gracias por la invitación, de veras, y pues un saludo a todos los que nos hablaron por aquí, ¿verdad? Sí, Jorge. A todos mis amigos, a Jorge, a Mario. Sí, a Mario, son personas, Mario, que nuestro blues. Para mí, en mi vida, pues, han sido pues, gente muy importante. Un punto y aparte, ¿no? Así es. Entonces, todos, tiempo. 3 minutos justamente para el John Bean, despedirlo, agradecerle a las personas que están presentes, el equipo, el Junior, Lemus, mi compadre Tecla, Susanita, su servidor, y vamos a cerrar como lo hacemos cada 8 días a nuestros músicos. El aplauso con mucho cariño para ustedes. Ah, muchas gracias. Gracias. Yo no sé, pinche Junior, cómo aplaude, pero diablo, está viendo otra cosa el cabrón, ¿eh? Pero aplaude. Qué chingón, ¿no? Y la verdad que es, aquí cabe mencionar que somos pocos, pero soy en un chingo, es lo más cabrón, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto nos falta? 2. Cuéntanos algo, Junior. Ya salió de la prepa. Ah, ya salió de la prepa. Pero Junior parece leche cortada el cabrón, amargo hasta la puta madre, ¿verdad? Se le quiere mucho, pero de todas maneras, muchas gracias, Larry. No, gracias a ustedes. Un gusto y un placer. y por ahí si suelen grabaciones, un día tráete un bote, un guato, y nos ponemos a vender si alguien quiere comprar, porque mucha gente nos ha preguntado, ¿y qué onda con ese material? Que nos prometen, y pero todavía hay gente que colecciona y le gusta mantener, porque es una manera también de mantener la historia. Si dejas sentarme a trabajar y traigo unos para que los tengas aquí. Sale. A la mano con sale. Todo gusto, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas tardes, pásenla bien. Gracias, gracias Lemus, gracias. Saludos, Junior. De la avenida. Y a todos los demás. Y a todo el mundo. Gracias. Gracias, Larry. No, muchas, muy gracias. Muchas gracias. Un placer. ¿Y a dónde voy yo ahorita, Junior? ¿A dónde? Exactamente, ah, ¿sí? Mi niño cabrón. Y ahora cojeando de una pata, compadre.